Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández y esta noche volvemos con un JRPG. Esta noche analizaremos Shin Megami Tensei 5, uno de los juegos clave de Nintendo durante 2021 de Nintendo Switch. Y en el debate hablaremos de uno de los temas de la semana. Esta noche comentaremos los últimos datos económicos de la división Xbox y el momento dulce que atraviesa la plataforma. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola a todos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Un mes o así. Sí, llevamos tiempo ya, ¿eh? Bastante bien. Estoy muy recuperado de lo mío, la vida avanza, a veces bien, a veces mal, pero todo bien. Ahora vamos a hablar de videojuegos, que siempre desahoga, así que vamos en buen ritmo. Ahora más bien que mal, ¿no, Oscar? A ver, sí, ahora puedo caminar y salir a la calle, así que es un paso importante hacia adelante, pero bueno, igual caminando me caigo en un agujero de estos de obras y me muero y ya está. Así que poco a poco y con cuidado. Bueno, esperamos que no. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Encantado un día más de estar aquí. Ya hacía tiempo que no emitíamos por una cosa u otra. Bueno, pues se han juntado una serie de inconvenientes que han venido todos seguidos, pero bueno, ya vamos a volver a la normalidad y muy contento por poder traeros la actualidad un día más. Así que atentos porque tenemos buen programa hoy, ¿eh? Y nos acompaña también, que hoy además tiene que trabajar, el señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué, Gaspar, preparado? Sí, pero yo os voy a dar una idea. A ver, hemos estado mucho tiempo ausentes, es mejor volver de forma progresiva. Yo hoy haría esta introducción, análisis y todos a dormir. Esa es la idea de forma progresiva de Gaspar. No, yo pensé que Gaspar iba a decir el próximo día hacemos un viernes y otro viernes no, pero dice, no, mira, hacemos 10 minutos de programa y se acabó. Claro, el siguiente día hacemos media horita, el siguiente una hora y al final hacemos un valor normal. Hay que ir poco a poco, hay que adaptarse otra vez, joder. No podemos volver de golpe. Eso es malo para la gente mayor como Oscar. Mira cómo está triste y deprimido ahí. Tenemos también con nosotros, no puede faltar, el señor David. Hola, ¿qué tal? Ha pasado mucho tiempo, pero aquí estamos otra vez. ¿Cómo estás, David? Bueno, cansado, pero bien. Pero bien, y deseando comentar esta actualidad tan rabiosa que nos hemos perdido. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, señor Jorge, repasar encuesta. Pues sí, la encuesta de hace cuánto ya, de hace un mes o dos. En la que os preguntábamos que qué Zelda esperabais más. Y teníamos la secuela de Breath of the Wild, un remaster pack de Ocarina of Time con Majora's Mask para 3DS y para Switch. O sea, las versiones de 3DS para Switch, ¿vale? Un remaster con esas versiones. Un remaster pack de Wind Waker con Twilight Princess de Wii U para Switch. Un Zelda 2D completamente nuevo. Y una mega colección por fascículos de todos los Zeldas buenos, uno al mes durante el aniversario y a 80 euros cada uno, con tiradas ultralimitadas y hostias por poder reservar alguno. Bueno, pues con un 0% de los votos quedó el remaster de Wind Waker y Twilight Princess. Nadie votó a este remaster. Seguido de cerca, con un 8% de los votos, con una mega colección por fascículos de todos los Zeldas buenos, uno al mes durante el aniversario y a 80 euros cada uno, con tiradas ultralimitadas y hostias por poder reservar alguno. En tercer lugar, con un 17% de los votos, tenemos el remaster pack de Ocarina of Time y Majora's Mask de 3DS para Nintendo Switch. En segundo lugar, con un 33% de los votos, tenemos la secuela de Breath of the Wild. Y en primer lugar, con un 42% de los votos, o sea, una amplísima mayoría, el Zelda 2D completamente nuevo. Esto es lo que opina el pueblo. Pero yo quiero saber qué opina el Complejo Aranda de esto. Así que vamos a empezar con Oscar. ¿Qué opinas? ¿Qué te quedarías de todo esto? A ver, yo lo quiero todo. Tienes que elegir uno, Oscar. Classic Oscar. La secuela de Breath of the Wild. La secuela de Breath of the Wild. Bueno, ese ya lo tienes confirmado, así que en eso lo tienes más sencillo, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, pues vamos con Gaspar. Gaspar, ¿qué prefieres tú? Twilight Princess, pero sin Wind Waker, ese me sobra. Eso puede hundirse en el mar si quiere. A mí dame Twilight Princess, porque tengo que confesar aquí que es el único de sobremesa así tal que tengo pendiente por jugar. Vale, vamos con Víctor. Víctor, ¿qué prefieres tú? Para mí, bueno, como está confirmada la secuela de Breath of the Wild, yo querría el Wind Waker porque no me lo terminé. Es un Zelda de sobremesa que no me terminé y me gustaría mucho tener esa oportunidad. Ahora le toca el turno a David. ¿Qué opción prefieres? Yo voy a decir algo que no está en la lista. Voy a ser así de especial. Yo querría algo de estilo Link's Awakening, pero con Oracle Seasons y Ages. Eso sí que me gustaría mucho. Son Zeldas buenísimos y a día de hoy un pelín olvidados, diría. Así que me encantaría que Nintendo y Capcom, porque fueron juegos reservados por Capcom, producidos por Nintendo, pues pudiesen hacer un pack con los dos remaster, ¿no? Realmente son juegos muy parecidos entre sí. Son prácticamente el esquema es idéntico al de Link's Awakening. Pero tenía la gracia de que, digamos, al jugarlos y a terminarlos, nos daba un código, ese código luego lo metíamos en el respectivo juego restante y accedíamos un poco al final verdadero, ¿no? Para esa época era algo muy curioso. La verdad es que me gustaría que lo tomasen ese proyecto, si es que es posible, pero vamos, lo veo complicado. ¿Y Miniscap, David? Miniscap. A ver, a mí me gusta mucho Miniscap, pero no sé, para mí tiene más encanto los Oracle Seasons y Ages, sinceramente. O sea, es una cuestión, no sé, de preferencia personal. El Miniscap también es un juegazo y de hecho tiene cosas realmente buenas. Pero bueno, yo me quedo personalmente con esos dos. Pero con esos dos, me refiero a un pack así súper golosón de los dos y que tuviesen también las mismas sinergias respecto al final verdadero. Así que estaría de puta madre eso. Pues en mi caso, yo me quedaría con un Zelda en 2D nuevo, completamente nuevo. O sea, va un poco en la línea que decía David, lo que pasa es que la definición que teníamos en la encuesta era un Zelda 2D nuevo, así que puede ser cualquier cosa. Pero sí me gustaría, ¿no? Porque me gustan mucho las jugabilidades de los Zelda 2D. O sea, siempre me gustaron mucho, me parece que tiene mucha esencia eso, y molaría uno nuevo. Así que nada, hasta aquí la encuesta de la primera encuesta de hoy, o sea, la de hace varias semanas. Y vamos con la encuesta de esta semana. Os preguntamos, ¿veis posible que Xbox reduzca drásticamente las diferencias con Switch y PlayStation 5? Y tenemos 5 respuestas. La primera es sí, gracias a Series S y Game Pass. No, el mercado está muy posicionado ya. No, los últimos movimientos de Microsoft se verán recompensados en la siguiente generación. O tenemos la cuarta respuesta, por ejemplo, que es sí, de hecho, ya está empezando. Y por último, ¿qué es Xbox? Solo conozco la Play y la Game Boy. Así que esto es lo que os preguntamos. Es una encuesta un poco más concienzuda que de costumbre, ¿vale? Pero nos interesa mucho vuestra opinión, así que os esperamos y la semana que viene pues leeremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar, como siempre, en nuestro foro oficial, complejoanda.foroes.org. Y os recuerdo que para poder votar tenéis que estar logueados en el foro, es decir, registrados y logueados, tenéis un post con el programa de hoy. Y aprovecho para comentar que hoy, en el tema de los nicks, el prefijo va a ser ECL, de las siglas de Complejo Holanda. Simplemente para que repasemos en mitad del directo vuestros nicks, tenéis que estar en Discord con un nick que empiece con ECL. Lo leeremos después en directo. Sin más, nos vamos con la actualidad, así que nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de Nintendo, porque esta semana la compañía ha anunciado que Splatoon 3 ya tiene fecha y va a salir el 9 de septiembre. 9 de septiembre, Splatoon 3, bueno, enseñaron nuevo contenido relacionado, ¿no?, con Splatoon. Y bueno, yo no es una saga que juegue demasiado, pero bueno, tiene muchísimos fans, es uno de los grandes éxitos de los últimos años de Nintendo. Y mucha gente espera esta tercera parte, así que ya sabéis. No sé si aquí los compañeros le habéis dado caña a Splatoon. ¿Qué podéis decir? A ver, yo primero voy a decir que, Víctor, por favor, tienes la luz del spam encendida, puedes apagarla, gracias. Es que va todo en la misma regleta, Óscar. Y segundo, bueno, a ver, aquí del primero había un fan brutal, que estuvo como un año dándonos el coñazo con el primero y después jugó 10 minutos, ¿no? Pero yo supongo que esta tercera entrega, Gaspar, la tienes entre ceja y ceja y por fin vas a jugar a un juego del que tanto hablaste y tal, ¿no? A ver, ¿vale? Es que tengo un problema, no es un juego, no puedo decir que no me llame, ¿no? Pero es que sale un JRPG el 30 de septiembre y ya tengo el mes copado. Ya estoy ocupado, no me da la vida para todo, joder. ¿Qué se le va a hacer? Disculpa de mierda, pero bueno. Por romper un poco el silencio, a mí me importa nada, la verdad. Absolutamente nada. Pero bueno, oye, está bien que Nintendo extienda sus IPs, ¿no? Tiene que haber de todo para todos. Así que Splatoon es sin duda el que ha sido un éxito. Y yo me alegro por Nintendo, que en mi caso pues me interesa bastante poco. Pero sí, recuerdo la existencia de Gaspar con él. Y creo que cuando ese deseo que tienes cuando consigues un juego, ¿no? Cuando estás esperando a que salga y tal, y cuando lo tienes en las manos a veces y como, bueno, pues ya está aquí. Y creo que Gaspi, pues no sé, su interés por él, ya lo tengo. Ya está, se acabó. Va por la estantería. A mí tampoco me interesa mucho, pero igual es una cuestión ahí generacional, ¿no? Porque sí que es verdad que el juego, vamos, lo ha petado. Y es una saga que lo peta, por eso han sacado tantas entregas y están en ello, ¿no? Y va a ser una de esas sagas míticas de Nintendo. Es decir, de las que en la siguiente generación de Nintendo saquen una nueva entrega y así, seguro. Pues yo estoy por pensar que Splatoon se le acabó el auge que tuvo, me refiero. El mojo, sí. Yo creo que pasó su momento y ya está. Porque es cierto que el primero se jugó bastante, teniendo en cuenta el catálogo la gente que tenía la Wii U, el segundo no lo petó tanto, la verdad, y yo creo que este aún lo va a petar menos, pero bueno, o traen las suficientes novedades hasta que se mantenga y la gente que gustaba de esta saga siga jugando, yo creo que no va a pegar el pelotazo que mucha gente piensa, pero bueno, es una opinión personal. Hombre, Oscar, Splatoon 2, lo acabo de mirar ahora, ha vendido 12 millones de copias, ¿eh? No es un juego mucho menor, es el, creo que es el, déjame ver, es el noveno juego más vendido de Switch. O sea, joder, si eso no es petarlo, pues no sé. Pero vamos a ver la repercusión. Todo está, desde primero, luego, ¿eh? Menos unidades vendidas no la tuvo el segundo. El ejemplo perfecto está en ti. Dando la murga un montón de tiempo, pues así estuvo Nintendo y toda la prensa asociada a Nintendo. Pero si casi hay más, oficial, si casi dando la murga con Splatoon 2 que Wii U en el mercado. ¿Qué coño me estás diciendo? O sea, 12 millones y medio de Splatoon 2 y la IP está pasada de moda. Pero después del lanzamiento, el juego siguió jugándose. Es que claro, joder, se tener metido una vida intensa al principio y después nada, no, de nada. Pero si le han estado metiendo cosas y hasta sacaron un DLC después, joder, añadiendo más temas y han estado haciendo los hasta 2021. Joder, Oscar. Oye, Oscar, tengo una pregunta. ¿Cuántas copias de Splatoon 2 acabaron en la cesta de juegos de segunda mano? Es lo que estoy diciendo yo. Yo creo que de esas 12 millones, por lo menos 11, ¿no? Ah, vamos a ver. Sí, bueno, era una especie de venganza por lo de The Ring, pero sí es posible. Bueno, está claro que si sacan. No quiero recuperar aquel debate, pero solo voy a decir de última cosa: los juegos ultramasificados de lanzamiento acaban teniendo las cestas de game número, o sea, cantidad a porrón de copias de ese juego. Así que. Y bueno, ya, claro. Por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hablar de un juego que fue anunciado hace unos meses y que esta semana se anunció versión física, que es el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Este juego que es, ya sabéis, es una especie de sucesor de los juegos clásicos beat'em up de Tortugas Ninja, pues ha anunciado Tesura, que es la Tesura Games, la, digamos por así decirlo, distribuidora de esta edición física, que habrá edición física. Y va a haber dos ediciones, va a haber una normal y otra Signature. Pero todavía no han dado detalles, no se sabe nada de nada. Solo sabemos que van a estar disponibles para todo. Para todo no. Para Xbox Series X y S, para PS4, para PC y para Nintendo Switch. La fuente de la noticia, y que es Twitter, el Twitter de Tesura Games, no dice nada de PlayStation 5. No dice nada. Imagino que será Play 4, que lo puedes jugar en la 5, no sé. Ni idea. No, a ver, por cualquier juego de Play 4 lo puedes jugar en la Play 5. Pero creo que no hay versión nativa de Play 5, que esa sería, exacto, la duda. O sea, no va a ser la caja de Play 5, va a ser una caja de Play 4. Pero de todos modos, Jorge, probablemente pase igual con la versión de One. Es posible que no haya versión nativa de Series X. Ojo, pero es que aquí lo que dicen es... Lo dice el Twitter oficial, ¿eh? PC, sí. PS4, Switch, Xbox Series X y ya. O sea, dice Series X, concretamente. No dice One. Un momento, a ver. Estoy viendo... El tuit de Tesura, ¿eh? Estoy viendo aquí en Game, la aplicación de Game, el juego, versiones físicas del juego, que la fecha, creo que aún no está, la fecha de salida aún no se sabe, ¿verdad? ¿O se sabe? La fecha de salida, sí. Creo que no se sabe, que se va a desvelar más detalles próximamente, pero que no hay una fecha concreta, me parece, de las ediciones, bueno, quiero decir, ¿eh? Te digo, dicen este verano. Físicas, este verano, dicen. Versiones físicas de PS4, One, Switch. Bueno, One aparece One y Series X, ya sabéis, en la etiqueta de la caja. Y PS5. De hecho, aquí, bueno, no vais a verlo porque es muy pequeñita la imagen, pero ahí tenéis, no sé si se puede llegar a ver, no sé si veis ahí, la versión de PS5. Y que la idea sí que va a ser la versión de PS5, o al menos, pues sí. Salvo que esté la página de Game equivocada, ¿eh? A ver, igual el tweet, no lo incluye todo, no lo sé, pero curioso, curioso. Bueno, en cualquier caso, en verano saldremos de dudas, ¿eh? Y bueno, este es un juego que tiene una pinta brutal. Yo me lo voy a pillar, además, seguro. Además, yo también, Jorge. ¿Sabes lo que me gusta de este pack mucho? Que realmente, a falta de, no sé, tampoco soy un conocedor extenso de los juegos de las Tortugas Ninja, pero al menos de esa generación lo tiene prácticamente todo. Todo. O sea, se entregas de Game Boy, de NES, de Mega Drive, no, de Super Nintendo. Ojo, David, no se trata de ese juego, ¿eh? Se trata del juego nuevo que van a lanzar. Ah, claro, ahí la confusión. Perdón, de las personas. Perdón, me estaba confundiendo, vale. Pensé que decías el recopilatorio. No sería el recopilatorio, sería... Sí. O sea, vale, entonces apuntamos que el recopilatorio sí va a salir en estas consolas. Eso es. Y este otro, pues queda la duda. Seguimos por aquí, en Complejo Aranda, continuamos con la programación. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, pero lo hemos resuelto, ya estamos de vuelta con todos vosotros. Y continuamos, Jorge, continuamos con la actualidad. Muy bien, pues os quería contar un tema que a mí me encoge el corazón, amigos y amigas. Porque juegan con los sentimientos. Al parecer... la semana pasada se presentó por primera vez ese tema que ya estaba anunciado, de un recopilatorio de todos los Sonic clásicos. Todos los Sonic clásicos. Se va a llamar Sonic Origins. Y bueno, pues se trata de una recopilación que trae Sonic 1, 2 y 3 y Sonic & Knuckles, ¿no? Y también el Sonic CD. Trae estos juegos. O sea, todos los Sonic buenos, por así decirlo. El caso... es que, bueno, obviamente, cuando yo vi ese tráiler casi me cago encima. Tenéis que entender también que estos juegos se han desarrollado de cero, porque es una versión a 16.9, es decir, podremos jugarlos en panorámico por primera vez. Pero el caso es que luego llegó la pequeña puñalada, al directo al corazón, amigos. Porque el juego va a tener dos ediciones. En honor a la verdad... y hay que explicar bien las cosas, porque los medios creo que se hicieron la picha un lío, y también la gente, porque la propia Sega se hizo la picha un lío. Existen dos ediciones y una serie de DLCs intermedios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos la edición estándar, edición pelada, normal y corriente. Luego tenemos la edición Deluxe Premium, que trae todo. Y luego tenemos dos DLCs que digamos que están dedicados... a actualizar tu edición estándar a la edición premium. Pero en lugar de hacerlo con un solo DLC tipo Season Pass, lo dividieron en dos. De ahí la confusión. La gente pensaba que había como cinco ediciones diferentes. ¿Por qué pensaban que había cinco ediciones diferentes? Porque al parecer hay otro contenido extra más que es para la gente que lo reserve, ¿no? Que incluye, pues no sé si temas cosméticos y tal. Entonces, esto es lo que sucede. He leído en medios que se está diciendo que, digamos, que la edición premium tiene unas animaciones exclusivas que no tiene la edición normal. Los medios están redactando mal la noticia, ¿vale? Porque si tú ves la imagen que compartió Sega, no es exactamente eso. Lo que se comenta es que el menú de juego, donde el lobby donde seleccionas los juegos, pues digamos que tiene un fondo en 3D, ¿no? Con la isla de Sonic y todo esto. Y se comenta que la edición premium en esa isla, y cuando sale Sonic moviendo el dedo y todo eso, tiene unas animaciones extra, si pagas la pasta. Pero eso no influye a los juegos, ¿vale? Es importante esto porque mucha gente se piensa que te van a quitar animaciones de los juegos. No es así, ¿vale? Entonces, eso tenedlo claro. Y aquí viene la puñalada, ¿vale? Bueno, yo puedo entender que saquen DLCs y demás, lo que sea, que lo dividan así. Ok. La puñalada es que el precio es muy alto. El precio son 45 pavos la edición premium. No sé cuánto era la edición... A ver si alguno de vosotros lo sabe, chicos, si no le he hecho una búsqueda rápida. Pero 45 pavos la edición premium. Y eso es un dardo al corazón de los que seguimos a Sonic. Sobre todo los que seguimos a Sonic y tenemos todos los juegos de Sonic 5 veces. Porque seguimos a Sonic. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me da sentimientos encontrados. Y lo peor de todo es que acabaré cayendo porque me gusta demasiado Sonic. Eso es lo peor de todo. Voy a ver qué hago, pero a lo mejor me la pillo. A ver, ¿qué opináis del resto? David. Yo opino que me parece un poco triste que existan packs en el pasado que traían bastante más contenido y además también adaptados o mejorados a las plataformas en las que se reproducía. Por ejemplo, el Sonic Mega Collection Plus o Sonic Gems Collection, ¿no? Que se lanzaron grandísimo para Play 2 y grandísimo pack. Me parece un poco escueto este nuevo recopilatorio. Creo que se podrían incluir más joyitas. A lo mejor hay tanto trabajo detrás, pero por ejemplo los Sonic de Game Gear o Master System, que son juegazos, por poner un ejemplo, ¿no? Me parece un pack un poco incompleto. Ya el tema de las versiones premium y demás, Jorge, creo que roza lo vergonzoso. Jugar un poco con la nostalgia de la gente para ofrecer un plus así un poco arbitrario. Me parece jugar con la nostalgia de la gente. Sonic merece un trato más digno, sobre todo los fans de Sonic. Pues sí. Oscar. Una pregunta, ¿qué hay de cierto que vayan a quitar los juegos por separado que ya existen de las stores, Steam, PlayStation Store, Xbox, tal, de los juegos clásicos? ¿Es cierto esto? Porque esa sería una guarrada ultra máxima. Bueno, los medios de prensa están dándolo como cierto. Sí. Y van a retirar, concretamente, van a retirar los juegos de Sonic de todas las plataformas, los juegos comprados por separado. O sea, obviamente si ya lo tienes comprado no te lo van a quitar, simplemente van a quitar el hecho de que puedas comprártelo, excepto las ediciones de Sega Ages de Sonic 1 y 2 que están disponibles en Switch y seguirán estando disponibles, y el Sonic 2 que seguirá vigente en la aplicación Premium de Switch, ya sabéis, el Game Pass de Switch, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Esos no los van a quitar. Pero el resto nos podemos despedir de ellos. Caspar. Pues yo aprovecharía para pillarlos en Steam, que están bastante baratos. Ese momento, y además, sí. Y además son buenas versiones, ¿eh? Son buenas versiones. Sabéis que en Steam hay un compendio de Mega Drive / Genesis, y ahí los juegos se compran como si fueran DLCs aparte, de tu propia colección, de lo que tú quieras. Yo aprovecharía al máximo para pillarlos ahí. En Steam está, si os acordáis, se lanzó en la generación de 360 y luego en la de Play 4 y One, un pack de Mega Drive recopilatorio. Y en Steam lo que se hizo, en vez de venderte ese pack tal cual, simplemente la interfaz de la última versión se adaptó a Steam y luego los juegos por separado. Tú los compras en Steam y lo que hace Steam es recopilar todo lo que tengas en ese, digamos, en esa interfaz propia, que es una habitación, un chaval con la Mega Drive y tal, y tener los juegos en una estantería, ¿no? Entonces está muy bien porque tú lo que tienes, que a lo mejor de años anteriores, pues se te acumula, digamos, en ese recopilatorio de Mega Drive. O sea, que está muy chulo. Y además, yo también lo recomiendo. Viene muy completo. Eso sí, más completo yo, incluso que. Tiene más juegos. Eso iba a decir yo. Creo que es la colección de Mega Drive más completa que puedes tener así en cosas actuales, es decir, en lanzamientos actuales. Habla Gaspar. Dijo. Nada, solo añadir un detalle. Es el único sitio a día de hoy donde puedes comprar Sonic 3 and Knuckles. El único, Steam. Así que aprovechad porque va a desaparecer. Gaspar. A ver, yo quería comentar aquí. Hay una señal muy clara de cuando hace las cosas mal. Es decir, cuando una compañía que está en la mierda como Konami saca un recopilatorio de las Tortugas Ninja con 300.000 juegos y añade cosas como el online y tal, y luego viene Sega y saca un recopilatorio con 4 juegos a 45 pavos. Y aún encima te retiran los anteriores para que no los compres y te jodas y pases por caja. O sea, joder. A ver, es verdad que muchas veces hemos pasado por el ardo, sus videojuegos y tal, pero lo que Sega con esto es reírse en la cara de la gente. O sea, Yo entiendo ese recordatorio, ¿vale? Te has jugado igual algunas cositas nuevas, sorpresas, bien, vale. Pero 25 vamos por 4 juegos de hace 30 años. Y aún encima retiras los que están sueltos por ahí para que la gente no los compre. Venga, hombre. Hay un par de... Hay a ver un si vuelven a quebrar y aprenden otra vez. Hay un par de cosas con respecto a estos recopilatorios. A ver, yo sospecho bastante que estos juegos, a diferencia de anteriores versiones recopilatorias de Sonic y tal, no se trata de una emulación, sino que es el juego corriendo en la última versión del motor de Sonic, es decir, que es un juego que podríamos llamarlo un port nativo a nuevas plataformas. Repito, creo que no se trata de emulación como hasta ahora en todos los packs, sino que se trata de juegos hechos específicamente para las plataformas actuales, ¿vale? Ahora bien, bueno, alguna novedad, como por ejemplo el widescreen, lo tenemos, es decir, ahora hay más visión que de la que había antes y tal, y por ejemplo poder utilizar Knuckles en Sonic 1 que no se podía, cosas de estilo. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con vosotros, en lo de precio no me meto, ¿vale? Quiero decir, el precio final, lo que hablamos siempre de los recopilatorios, está ese precio, si tú lo quieres te lo compras, si no quieres no te lo compras, si no te lo compras lo van a rebajar, ¿vale? Esa es la cuestión. Lo que sí que fastidia es que eliminen los otros, es decir, que no tenga esa posibilidad de volver a las versiones originales aunque sean emuladas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ese trocito de esos juegos concretos de Sonic pues se pierden ahí un poco en el limbo, ¿no? Nos queda la emulación y poco más, ¿no? Entonces me da bastante pena ese punto, es lo único que criticaría. Sobre el tema de precio, lo de siempre, quien lo quiera que lo pague y quien no, pues no. A ver, a mí el precio me parece alto porque son juegos que hasta ahora estaban en todos lados, ¿no? Y muy baratos. Entonces la comparación pues hace que uno diga, joder, a ver qué pasa, ¿no? Cierto es que es lo que dices tú, Víctor. Yo me he estado informando y los estudios que están haciendo estos juegos son los que hicieron el Sonic Mania y los que hicieron los ports a móvil en su día, ¿no? De los juegos de Sonic. Son nuevos juegos, o sea, es hacer el juego de Sonic con el motor actual de los Sonic 2D. Y eso, obviamente, lleva un trabajo y hay que pagar un estudio y todo eso. Y lleva unos costes, más costes que la emulación que se hacía hasta ahora, obviamente. Pero también es cierto que me parece que se han pasado bastante. Se han pasado bastante. Yo, aquí va lo que hablamos siempre. ¿Cuánto valoras tú, como comprador, ese juego, ¿no? Si tú lo valoras mucho porque para ti es un juego súper importante, vas a pagar gustoso esos 40 pavos porque le vas a dar una caña aberrante. Y si no, pues obviamente lo verás como una estafa. Yo personalmente todavía no sé dónde posicionarme. Soy súper fan de estos juegos. Para mí son must have. Los tengo en muchas versiones y quiero tener esta versión. Y me voy a pensar seriamente si comprarla o no. La verdad. Pero opino eso, a priori. A ver cuando salga al mercado y se muestre un poco, a ver cómo es y eso, pero sí que me decepciona un poquillo. A ver, a mí el precio es carillo, pero me molesta mucho más que quiten opciones, que desaparezcan juegos de stores. Claro. El precio tarde o temprano, si sacan copias suficientes, se va a ver mucho más barato llegado el momento, así que tampoco es un problema tan gordo. El problema gordo es que te quiten opciones de compra para hacerte con esos juegos. Lo más lamentable. Bueno, sabed también que, como suele pasar en las plataformas digitales, el hecho de que los quiten de las tiendas no implica que lo vayáis a perder en vuestras cuentas. Lo que tenéis comprado está. Por lo tanto, lo que decía antes Oscar, si tenéis la oportunidad ahora de pillar los juegos, pilladlos, porque van a desaparecer y luego ya no vais a tener oportunidad de pillarlos, especialmente en plataformas tipo Steam, donde se presume que va a durar bastante en las generaciones, ¿vale? Bueno, ya está anunciado el showcase de Xbox y Bethesda. Ya sabéis que, bueno, ahora el E3 ha pasado a mejor vida. Y lo que hacen las compañías es pues lanzar su vídeo direct, como Nintendo, para enseñar sus novedades. De hecho, pues esto lo inventó Nintendo y esto hay que decirlo, es así. Lo comentamos siempre, pero conviene recordarlo, igual que muchas veces que hay otras cosas que decimos que lo inventó Sega. El caso, amigos, es que no... Bueno, no está englobado en E3, porque si no recuerdo mal el E3 se canceló. Si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando. Y el caso es que se celebrará en fechas similares al E3. De hecho, no os sorprenderá seguramente que veamos más eventos de este tipo en fechas similares, como ya pasó otros años. Entonces, se celebrará el 12 de junio a las 7 de la tarde, hora española. Vale, 12 de junio, que vamos a mirar qué día es de la semana. Dame un segundo. 12 de junio. Que es domingo. Domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, hora española. Así que nada, pues estáis pasando una tarde domingo y veis lo nuevo que se presenta de Microsoft y Bethesda. Que por cierto, se va a poder ver en 30 idiomas. Pues para nosotros, a efectos, lo mismo. Quiero decir, lo mismo, no me refiero... El E3 es el E3, ¿vale? Es evidente. Pero quiero decir que lo mismo de los últimos años. Porque desde hace unos años, cada compañía tiene su propia conferencia digital no sé qué y no sé cuánto, lo montan a su manera y se acabó. Entonces, yo creo que no vamos a notar gran diferencia en cuanto a lo que va a ser esa semana de novedades, de conferencias y demás. Para nosotros será prácticamente lo mismo, con horarios muy similares seguramente, por respetar la tradición, solo que en lugar de tener la marca de tres, pues es la marca cada uno de la suya, ¿no? Óscar. Yo tengo mucho interés en ver lo que tienen preparado. A ver, hace poco se anunció, unos días, ¿no? En Modern Warfare 2, ya sabéis, la continuación del reboot de 2019, y tengo ganas de verlo, evidentemente. A mí me gustan los Call of Duty, jugar las campañas y a veces tocar un poco el online. Pero sobre todo tengo interés por ver si ya hay frutos de, aparte de este, de las últimas compras de Microsoft. Y también de si en algún momento van a igualar el catálogo del Game Pass de Xbox con el Game Pass de PC. Que para mí eso es lo más importante. Y la verdad es que tengo ganas de esa conferencia, a ver qué finalmente qué sale de todo esto. Yo creo que... Perdonad. Yo creo que... No sé, a mí me tiene buena pinta. Más que nada porque... A ver, actualmente Microsoft es una de las compañías con más músculo en cuanto a estudios y tal. Y no sé, la verdad es que tengo expectativas con lo que lancen. Sobre todo sabiendo que mucho o todo lo que van a lanzar, más bien, pues va a salir también en PC, ¿no? La verdad es que a mí me da cierto hype el ver lo que van a lanzar. Gaspar. A ver, iba a decir que a mí me interesa mucho porque, vamos, es la conferencia de PC. Así que tengo muchas ganas de seguirla, ¿no? Porque, vamos, van a presentar un mogollón de cosas y voy a poder jugarlo todo sin ningún problema. Así que muy atento, como dice Oscar, muy pendiente, a ver si se van cumpliendo esos rumores que fueron saliendo de los estudios. ¿Hombre? ¿David? Bueno, yo me interesa principalmente lo que hagan con ID Software. Eso es lo que me interesa. Todo lo demás me la trae un poco al pairo. Pero ese próximo proyecto de ID Software, que ya debe estar ahí a full con él, y mi deseo personal es que sea el próximo Quake. O sea, yo esa especie de sexto sentido que tengo en relación a ID Software, que va a ser la próxima saga que recupere del olvido. Lo demás, bueno, seguro que serán buenas cosas, por supuesto. Microsoft tiene mucha munición para repartir esto por todos lados, así que seguro que no nos dejarán indiferentes. Bueno, y vamos a hablar de PlayStation porque ha abierto una división de preservación de videojuegos. Bueno, no hay mucha información al respecto, solo han comentado que para dirigir esta división pues van a tener a un tipo que trabajó en Electronic Arts entre 2016 y 2019, ¿vale? Y fue uno de los principales encargados de preservación de la saga FIFA durante ese tiempo. Se llama Garrett Fredley y dijo: la preservación de los videojuegos fue mi primera pasión profesional. Da las gracias a Mike Bishop y al equipo por traerme de vuelta, por traerme a esta aventura. Vamos a asegurarnos de que la historia de nuestra industria no se olvida. No hay muchos detalles, no hay muchos detalles sobre cuáles son las medidas concretas para preservar el videojuego, pero yo me apunto a pensar que, siendo Sony, que ahora mismo está preparando, ya sabéis, su sistema de suscripciones en la que va a incluir juegos clásicos de su marca y demás, pues me da por pensar que a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? El revivir esos juegos, el preservarlos, el asegurarse de que esos títulos que vayan a estar en la plataforma pues están en las mejores condiciones y tal, podría ser, no sé. Yo, vamos, lo veo a Jorge Blanco en botella, si no... Sí. Vamos a ver, ninguna compañía invierte en estas cosas si no le va a sacar un rendimiento inmediato. Y está claro que ellos lo que quieren ahora es, con su nuevo modelo de suscripción, decir, venga, vamos a recuperar juegos del pasado, tenerlos en el catálogo y que la gente se los juegue en streaming o mediante suscripción o como sea, ¿no? Vamos, está yo veo clarísimo. ¿Qué opináis los demás? ¿Pensáis que esta es un poco la vía? Suscripción de Sony. Perdona, le estaba comentando en el foro de, perdón, en el chat del Discord y se me fue. Estábamos hablando, Oscar, hablando en concreto de la cuestión del este nuevo perfil que ha contratado Sony, encargado un poco de dirigir la preservación de videojuegos. Esto quiere decir, pues, básicamente recuperar, entendemos, ¿no?, clásicos del pasado y asegurarse de que en plataformas actuales se sigue manteniendo la integridad de ese software, ¿no? Claro. Hace poco conocíamos que Sony pretende sacar un modelo de suscripción que una de las vertientes del modelo de suscripción es precisamente traer juegos del pasado, juegos retro, ¿no? Entonces, claro, aunque no se ha confirmado que este tío vaya a trabajar específicamente en ese proyecto, es blanco y en botella. Es decir, Sony va a cobrarte una suscripción por eso, está claro que necesitan un tío especialista en que traiga los juegos de la mejor forma posible, ¿no, Oscar? A ver, llamarlo preservación del videojuego me parece un tanto atrevido y un poco prepotente. Primero, porque eso va a ser una sección de la Store de PlayStation, donde te encontrarás a lo mejor pues una cantidad de clásicos de Play 1, Play 2 y a lo mejor incluso Play 3, que no lo sé. Pero joder, es eso, es simplemente la tienda de Sony que se va a llenar de más juegos de esas épocas. Llamarlo preservación del videojuego, hombre... A ver, no sé. Tampoco se sabe qué hará este tío. A lo mejor este tío no está... Lo que yo pienso, ¿eh? A ver, todo apunta a que va a estar con el tema de la tienda, ¿no? Pero a lo mejor este tío lo que se dedica es simplemente a asegurarse de que el contenido de Sony no se pierde, que se mantiene archivado, que se mantiene en buen estado, ¿sabes? Es que no sabemos realmente qué es lo que hace este tío. Yo creo que va por ahí los tiros, Jorge, que van por lo que decía antes, el tema de suscripción. Gaspar. ¿Veis a mí a qué me recuerda el nombre este? ¿Os acordáis un episodio de los Simpson que... que Lisa es presidente y quiere poner un nuevo impuesto y le cambia el nombre? Y dice, vamos a llamarlo de una manera que no parezca un impuesto, ¿vale? Esto es como Sony decir, voy a poner esto en la store de la venta, pero voy a llamarlo de una manera que la gente no piense que le voy a cobrar por ello. ¿Vale? O sea, no sé. A mí que me cobren... que me intenten cobrar otra vez por juegos que igual tengo en la estantería, pues me toca los huevos. Y más sabiendo que la competencia ofrece meter el CD, que se descargue y jugar. Pues, a ver, bueno. Pero Gaspar, ten en cuenta también lo siguiente. Tú lo tienes porque tienes unos años ya y un bagaje en esta industria. De hecho, te habrás parado a comprobar que si quieres comprarte esos videojuegos hoy en día, muchos de ellos están a unos precios totalmente prohibitivos, claro, y tal. Te iba a decir, claro... Yo no veo mal que se vendan, pero también puedes dar la opción de que el que lo tenga físico pueda jugarlo gratis. Sí, yo eso estoy de acuerdo, ¿eh? Porque en Play 3 yo podía meter mis juegos de Play 1. Y también se vendían. No había ningún problema con eso. Oscar. Sí, a ver. A mí desde un punto de vista egoísta... juegos, lo que acabas de comentar, que juegos ultra caros rebajen mucho su precio gracias a que en las tiendas virtuales vuelvan a ser lanzados. Hombre, mi plan era pagarme la jubilación vendiendo joyas de este estilo, ¿no? Juegos que ya supone, supuestamente a día de hoy, valen 400, 300, 200 euros. Y es verdad que... A ver... Pero bueno, después desde un punto de vista más de jugador, pues me alegro de que esto suceda porque, sobre todo, es más cómodo a la hora de jugar plataformas actuales. Coges los juegos que más te han gustado del pasado y los puedes jugar sin problemas. Que volver a conectar cacharros y tal. Pero esto se puede hacer bien o hacer rematadamente mal. Si lo vas a hacer a medias, mejor no lo hagas. O coges todo el catálogo, bueno, a ver si lo entendéis. Un gran número de juegos de, por ejemplo, el catálogo de PS1, y la verdad es que puede ser un tema bastante goloso. Así que hay que hacerlo bien para que los resultados sean positivos. ¿David? ¿De cuándo influye que un juego esté en digital para que baje el precio de la versión física? Eso no... Hombre, David, me refiero... Ya se han dado casos de juegos que salen actualmente en plataformas digitales o incluso relanzamientos, que en su versión original esas copias se han reducido de precio drásticamente porque la gente... Yo nunca lo he visto. Joder, me refiero... Vamos a ver, pienso en Symphony of the Night, que ha salido en versión digital en todas partes, y el juego en Play 1 sigue valiendo un cojón y medio. Yo esa relación no la veo, me refiero. No te preocupes que tus joyas seguirán valiendo pasta y cada año valdrán más. Sí, por eso no te preocupes. Eso es verdad. Esa relación no la veo, sinceramente, pero bueno. Hombre, yo tengo conocimiento de algunos juegos que le ha pasado. Por ejemplo, a la versión de Dreamcast de Ikaruga le pasó. El juego ahora no es tan valioso como lo era hace años, porque Ikaruga ha tenido relanzamientos en tiendas digitales actualmente un año, un par de años. Pero, Oscar, y en concreto a ese juego le pasó. Que recuerde ahora mismo. Pero de todos modos, Oscar, yo creo que si ves Ikaruga ahora, estoy convencido de que debe ser carísimo, porque ahora mismo... Sigue siendo un juego bastante caro. Pero a lo que voy es que el mercado retro, Oscar, ha aumentado de valor considerablemente en los últimos años. Estamos hablando de que hoy en día también hablamos a lo mejor de juegos presentados y tal, pero incluso están sin estar presentados muy caros. Pero por ejemplo, hoy en día pagar 1000 pavos por un The Legend of Zelda Ocarina of Time presentado es comprarlo barato. O sea, estamos en ese punto ya. Entonces, el tema de retro ahora mismo está en auge de precios, ¿eh? A ver, con los juegos de Nintendo 64 y su precinto hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, bueno. Porque incluso, a ver, yo creo que ahora mismo estoy hablando de memoria. Los juegos de Nintendo 64, el precinto oficial, sinceramente no se lo recuerdo. Pero bueno, y además es un precinto de estos que haces con máquinas sin llevar el sello de... A ver, de Nintendo. Así que yo, con el tema de los precintos en Nintendo 64, me andaría con ojo, porque igual te la están colando brutalmente. De Nintendo 64 sí que llevan precinto. En España era Super Nintendo la que no llevaba, si no me equivoco. Pero bueno, no somos expertos aquí tampoco en coleccionismo de ese estilo, ¿vale? Yo no puedo poner la mano en el fuego en este aspecto, pero vamos, esos precintos que luego sí que se empezaron a ver en todos los juegos de Game Boy Advance y tal, con el sello de Nintendo y tal, yo sinceramente no lo recuerdo mucho en Nintendo 64. También es cierto que en aquellas yo tiraba para esa máquina de segunda mano, sobre todo porque no me podía costear los cartuchos nuevos, así que mis memorias pueden estar bastante turbias, tampoco lo descargo. David. Bueno, no pretendía tampoco tirar por aquí. Yo creo que Sony a día de hoy su gran objetivo, y de hecho hay rumores al respecto, es intentar sobre todo la retrocompatibilidad con Play 3, que es un poco el gran clavadero de cabeza, ¿no? El hecho de que con esta suscripción ya confirmada se pueda jugar por streaming a juegos de Play 3 es ya un paso hacia adelante. Pero el rumor es que quieren conseguir una retrocompatibilidad. Es decir, que tú puedes meter un juego de Play 3 en la Play 5 en este caso y pasa exactamente igual que con Xbox, ¿no? O por lo menos algo similar, ¿vale? Creo que es su gran meta a conseguir. Si os dais cuenta, con el paso de Play 4 a Play 3 se rompió un poco esa costumbre, entre comillas, de compatibilidad con sistemas anteriores, ¿no? Es decir, Play 2 era compatible con Play 1, Play 3 era compatible también con plataformas con Play 2, bueno, ya entramos en el tema de qué modelos eran y demás. Aquí en Europa fue el primer modelo, después en Japón era una cosa diferente y tal, pero bueno, la regla general era que sí era compatible con Play 2, ¿no? Y con Play 4 eso se paró por completo, ¿no? Con Play 5 pues parece que volvieron un poco a repetir la jugada y les ha salido bastante bien, entre comillas. Pero el gran objetivo creo que es Play 3. Tiene un catálogo muy extenso, es una arquitectura compleja, entre comillas, y creo que es un gran objetivo, ¿vale? Que ya la gente pueda abarcar un poquillo todo el catálogo de PlayStation en general. Y no simplemente a través de streaming, sino a través de un sistema a lo mejor más terrenal, ¿vale? Entonces quizás un poco lo que esté fulano a lo mejor no solo es preservar el legado de PlayStation, sino también incluso intentar o procurar que si eso se consigue o se trabaja en ello, la experiencia sea lo suficientemente fiel a los juegos originales, ¿no? Entonces, Sony creo que ha despertado un poquillo de esa arrogancia que ha tenido siempre con el tema de la retrocompatibilidad y seguramente por culpa de Microsoft, ¿no? Que le ha dado un toque de atención muy importante. Es decir, oye, tenemos un catálogo súper extenso y que además un catálogo de varias generaciones. Y creo que Sony se ha dado cuenta de que eso también es un valor en alza. Está muy bien que tengas un catálogo de la leche, que tengas juegos propios y demás exclusivos, pero no te olvides de tu pasado. De tu pasado nunca te olvides. Y creo que va un poco por ahí los tiros. Da la sensación. Así que bueno, es interesante ver en qué desemboca todo esto. Bueno, pues vamos con una última noticia. Os pido que no nos extendamos mucho en esta, ¿vale, chicos? Que es bastante what the fuck. Yuji Naka, que es el creador de Sonic, como sabéis, uno de los creadores, ¿vale? Porque también está Naoto Oshima, que es el creador auténtico del muñeco Sonic. Pero Yuji Naka es el que creó el juego, ¿no? Y el diseño de juego de Sonic. Pues ya sabéis que hace no mucho lanzó su último juego, que es el Balan Wonderworld con Square Enix. Y bueno, al parecer esta semana ha anunciado que está en un proceso legal con Square Enix. Porque al parecer le despidieron, le echaron del proyecto 6 meses antes del lanzamiento del juego. Y bueno, habla de que las condiciones con cómo lo echaron son, bueno, que acabaron mal, ¿no? Acabaron mal, Square Enix tendría sus razones, pero él dice que el despido no fue procedente, etcétera. Y además le pusieron unas condiciones draconianas de que no podía ni siquiera darle a like a las cosas que tuvieran que ver con el juego, ¿no? Y ya sabéis que el juego fue un fracaso total y mucha gente pensaba que Yuji Naka se había ido después del lanzamiento del juego, pero no, ¿no? Supongo que las razones por las que no le dejaron hablar de su despido fue para no afectar al lanzamiento del juego, porque ya sabéis que Yuji Naka era un valor de producción de este juego, pero el caso es que salió así y ahora pues va por todas y dice que Square Enix es una empresa que no se preocupa ni por los fans ni por los juegos, ¿no? La verdad es que está bastante cabreado. Tengamos en cuenta el historial de Yuji Naka, ¿vale? Que es un tío que se sabe en la industria que es un tío bastante insoportable. Tío, hay que reconocerlo, tío complicado. También. Sí, con mucho ego y demás, sí, aunque exacto. El tío es un genio, eso hay que reconocérselo. Pero bueno, esta es la polémica, ¿no? Gaspar. A ver, yo iba a comentar. Menos mal, porque ha sido su último juego, viendo este engendro que perpetró, ¿no? Iba a decir, hay que saber retirarse, joder. No hay que esperar a que te den la hostia con la mano abierta y te digan fuera. Porque, a ver, el juego, yo tuve la desgracia de probar la demo, ¿vale? Y es una cosa salida del averno, ¿no? O sea, no sé, es un juego muy malo, tiene una jugabilidad horrible, ¿vale? Y es algo, lo echaron hace 6 meses, o sea, imagínate cómo verías cuál el juego para echarlo 6 meses antes del lanzamiento. Alguien debió de pensar, es que esto no lo arregla ni retrasándolo 2 años, joder. Vamos a echarlo ahora y vamos a meter a alguien a ver si es capaz de sacar algo jugable a la puta calle. Yo no voy a defender a este hombre, porque el juego es que es horrible, joder. En 6 meses no lo arreglaron. O sea, se fue hace 6 meses, tardó 6 meses en salir y no fueron capaces de salvar el juego. O sea, lo que engendró este hombre es para que sea su último juego, que se jubile ya y viva de su leyenda, de lo que hizo bien en su día. Porque esto, vamos, es un engendro. Bueno, lo que dice la noticia es que, bueno, y la versión de Yuji Naka, es que al parecer el juego estaba teniendo problemas Y él se quejó porque, bueno, eran varios estudios los que estaban trabajando en este juego. Y había un estudio encargado de mandarles una build. Una build, para que lo entendáis, es una versión del juego. Una versión inacabada del juego que, bueno, vas sacando versiones, vas testeando versiones y vas optimizando, ¿no? Funciona así. Pues el caso es que le mandaron una build del juego que estaba con muchos problemas, muchos bugs e inacabada. Y él se quejó a las altas instancias de Square Enix. Y según su versión, Square Enix pues respondió mal a esto y le echaron a él la culpa de la movida. En cualquier caso, a ver, como yo no tengo los detalles, yo no me voy a posicionar de un lado u otro. Yo lo único que sé es que Yuji Naka tiene la fama de ser un tío bastante insoportable en los desarrollos, ¿no? Y eso es un historial que tiene él. Así que es lo único que sabemos más o menos a ciencia cierta por los testimonios de la gente. Óscar. Yo lo que veo es que a partir de ahora este señor va a tener muy difícil que alguien le dé un proyecto. Porque ya no es solo este juego de Square Enix, sino el anterior proyecto, el Rodea, también fue defectuoso. Así que confiar en él para un proyecto así más o menos gordo, me da que ya no, ¿eh? Va a tener que buscarse las castañas y financiar de alguna manera, conseguir financiación tipo Kickstarter y tal, seguramente, porque, joder, una leyenda como Yuji Naka que acabe así sus días desarrollando mediocridades es bastante triste. Bueno. Mira, perdón. No, digo, supongo que tampoco tiene que demostrar ya nada y supongo que ya tendrá la vida hecha este hombre, imagino, ¿eh? Bueno. David. Voy a hacer un comentario así, un símil. A mí esta gente me parece como los grandes grupos de música de la historia, ¿no? Es decir, tienen años de esplendor y de capacidad creativa brutal y llega un momento en el cual activan el piloto automático y ya está. Me refiero, viven de sus rentas, su capacidad creativa pues ya no es la que era. Pero, joder, su pasado está ahí y lo reproducen y a la gente le encanta, ¿no? Creo que quizás con Yuji Naka pasa algo parecido. El tío este siempre será una leyenda, me refiero. Da igual lo mal que lo haga ahora. Da igual, eso da exactamente igual. Pero es que a lo mejor su ambición como desarrollador no es la que era antaño. Ya no tiene la ambición o la inquietud que podía tener a lo mejor hace 20 o 20 y pico años, ¿no? Y creo que es comprensible que en la actualidad, pues con el perfil de juegos que se desarrollan, con las inquietudes de la gente, pues esta gente a lo mejor, los desarrolladores a lo mejor no encajan exactamente, ¿no? Pero vamos, será un cabrón, será insoportable, habrá hecho una puta mierda, pero es una leyenda de esta industria, es uno de los tíos más importantes que ha existido nunca, ¿no? Así que merece nuestro respeto, desde luego. Es más, mira, yo voy a coger lo del Rodea que dijo Oscar, que me va a servir para mi argumento, y lo que dijo David ahora, lo de 20 años, yo creo que este hombre se quedó anclado en la época de Play 2, y lo digo porque Balan de Wonderworld tiene un estilo que recuerda mucho a eso, y el Rodea también, o sea, es como si... Espera, perdona Gaspar, y recordar el Knights, pero no el bueno, sino aquella versión que sacaron para Wii, que los medios lo crujieron vilmente, o sea también me yo sirve. Tengo que decir, o sea, que a mí el Knights, todas sus versiones, siempre me pareció una castaña de juego. La verdad. A mí nunca me convenció, tampoco el original en su día. Pero bueno, iba a decir, me sirve de para seguir la argumentación. Yo creo que es lo que ha dicho David. Este hombre ha perdido, no sé si interés o tal, no ha sabido mantenerse al día con la evolución de los juegos. Y joder, los que probé la demo de Wonderworld y pensé, esto es un plataforma típico de la época de Play 2. Y con el Rodea pensaba lo mismo. O sea, ya no solo gráficamente, es que jugablemente y las acciones que daban eran en plan... Eran en plan esa época, no es lo que se le pide hoy en día a ese tipo de juegos. Más allá de que de su calidad, ¿eh? Pero, joder, creo que el hombre se quedó un poco... Se quedó anclado en una época que no le sirve para hacer unos juegos. O sea, no quita que sea una leyenda, ¿eh? Pero yo creo que el hombre debería saber parar y decir, bueno, pues voy a retirarme, que tengo... Ya he hecho suficientes cosas interesantes en el mundo. Bueno, vamos con la noticia de los oyentes. Ya sabéis, las noticias que nos mandáis vosotros. Realmente, tengo que pediros disculpas porque como no hubo programa esta temporada, pues tengo muchas noticias que ya están muy poco vigentes. Entonces no les estoy comentando por eso. Pero vamos a recoger una de toda esta época pues que no hemos estado, ¿vale? Y es una que, bueno, considero que tenía que estar en el programa porque es bastante importante, que nos la manda el señor Raúl Ruiz, que nos dice: buenas, Jorge. Quizás esto no es una noticia pequeña, pero amigos, es la noticia. Vuelve Monkey Island de la mano de su creador Ron Gilbert. No sabéis lo que esto significa, al menos para mí. Monkey Island es el juego de mi vida, tengo mil recuerdos jugándolo. Seguramente ya has dado la noticia, igual este viernes tenéis especial o solo ir por ahí. Bueno, no, todavía no lo habíamos dado. Dice, incluso puede que sea la noticia de la semana, pero me da igual. Esta noticia tiene que estar en todos los lados. Monkey Island vuelve este año y eso es un notición. Y nos pega la noticia, efectivamente, que fue... bueno, nos caímos de culo muchos al ver esta noticia. La verdad es que es el notición, para mí, el notición del año, o uno de los noticiones del año. Que es que, bueno, pues una nueva entrega de Monkey Island, creada por Ron Gilbert, creador original de la saga, y que nos va a poner en la piel de Guybrush en, digamos, después de la segunda parte. Una cosa que llevaba tiempo diciendo Ron Gilbert era que él no consideraba la tercera parte como canon de la saga de Monkey Island, y que para él los Monkey Island auténticos eran el 1 y el 2. Así que este juego nos pone, digamos, en lo sucedido después del 2, ¿no? Como continuar la saga de verdad, ¿no? Y bueno, han enseñado un primer tráiler que se ven los gráficos del juego, muy bonitos, así como pintados a mano, con animaciones mediante spine, mediante rigging, y bastante guay, la verdad. Y va a salir a lo largo de este año. A lo largo de este año no se sabe cuándo. O sea que, bueno, tiene muy buena pinta. No sé si queréis decir algo, yo casi me cago encima. Pues muy buena noticia. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Hay unas primeras críticas por tema de la parte de arte. Bah, de momento hay mucho que ver todavía. Y bueno, sobre todo vamos a ver si se continúa teniendo el gancho característico de la saga. David. Pues sí, yo me hace mucha ilusión y además yo no sé, hacen falta más juegos de este tipo en la actualidad. Es un género que se ha ido desvirtuando, se ha ido perdiendo, o ha ido evolucionando hacia una cosa completamente diferente, no sé. Hace falta cosillas así. Recuperar un género tan mítico, una entrega gráfica tan mítica. Y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros ya somos perros viejos, ya sabemos lo que hay, tenemos un ataque de nostalgia bestial, pero generaciones más jovencitas que puedan un poco recuperar la esencia de aquellos míticos juegos, creo que es un acierto muy, muy bueno. Así que deseando verlo, ver cómo se plasma este proyecto. Óscar. Sí, de verdad vosotros... ¿Pensáis que un juego así pueda funcionar bien actualmente? Y otra cosa, igual no le habría sentado estupendamente un entorno 3D. Ahora mismo no recuerdo el nombre del juego. Un juego que analizasteis aquí, David y Jorge. Joder, no me sale el nombre. ¿No creéis que un entorno gráfico como el Call of the Sea le sentaría de maravilla a este juego? Yo creo que no, ¿eh? A mí me gusta, pero también me gustaría verlo así, en unas 3D, en un juego más modernillo, más vistoso. Pero Oscar, ¿tú piensas que realmente, yo qué sé, incluso, a ver... hemos hablado también del nuevo juego de Tortugas Ninja, que realmente recupera un poco la estética de antaño. Yo creo que no hace falta recurrir a las 3D. Es decir, el aspecto 2D currado y trabajado se sigue imponiendo con fuerza a día de hoy. No veo ningún problema. Y respecto a tu primera pregunta, ya solo con el nicho de público veterano, por así decirlo, que va a querer jugar, recordar esta saga y jugar una nueva entrega, ya solo con eso yo creo que ya cubren el cupo. con toda la gente que ya conoce la saga, más allá de las generaciones nuevas. Me refiero, puede que sea un juego nicho, y si es un juego nicho, triunfará, seguramente. Gaspar. A ver, iba a comentar. A ver, yo creo que la gente que hace aventuras gráficas ya sabe que no van a ser superventas. Los que en ese aspecto saben que tienen un nicho de mercado X y de ahí no van a salir mucho más. Por mucho que sea un premítico, ¿no? Pero, y aparte, estamos todos muy contentos, pero yo recuerdo Monkey Island, que hay 4, me parece, ¿no? 3 y... Sí. Vale. Sí, yo recuerdo que el último se llevó una hostia muy grande y salió bastante castaña. Estamos todos muy emocionados, pero yo es que pienso en ese juego y ya no estoy tan contento, ¿eh? Pero ojo, ya pero sé que si estoy siendo negativo, pero eso fue un pequeño engendrito. Pero dices saga, el Tales of Monkey Island, en ese no estuvo Ron Gilbert. Es que la movida es que aquí vuelve el creador original de la saga. Esa es la movida. Claro. Esperemos pero, que no le pase como... Pero además... Como al anterior que hablamos, como a Yuji Naha. No, es que... Además, Ron Gilbert, hace no mucho, lanzó una aventura gráfica, Point and Click, con gráficos clásicos, ¿vale? Llamada Thimbleweed Park, y ese juego vendió la hostia. O sea, ese juego lo petó. De hecho, gracias a que lo petó este juego, Ron Gilbert pudo hacerse con los derechos de Monkey Island de vuelta, adquirir los derechos de vuelta y crear este Monkey Island, ¿no? O sea que, realmente, ¿lo petaría un juego de aventura gráfica hoy en día de este estilo? Es un juego de nicho. ¿Qué pasa? Que cuando ese juego de nicho lo hace el padre, por así decirlo, de esa, o por lo menos el tipo que popularizó ese género, pues ya la cosa cambia. Es como cuando Obsidian se salvó gracias a Pillars of Eternity. En ese momento los juegos RPG clásicos occidentales estaban muertos. Y ellos decidieron apostar por eso porque eran uno de los estudios que tenían gente que había trabajado originalmente en todos estos juegos y los pusieron de moda. O sea, realmente, gracias a ellos, volvió un poco ese género, ¿no? Entonces, nunca hay que decir que no a que podría pasar algo así con las aventuras gráficas, ¿eh? Acabamos. Si este juego lo petara fuerte. Acabamos con David. La cuarta entrega es Escape from Monkey Island, ¿no? Sí, la cuarta. De Tales of, sí. Una castaña. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Una vez más, disculpas a todos los que mandasteis noticias en ese parón que hemos tenido. Realmente, pues fue por eso, porque tuvimos un parón y ya son noticias que no están muy vigentes en este momento, por eso no las hemos incluido. Pero os invito a que volváis a participar mandándonos vuestras noticias a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha y la fuente de la noticia para que podamos comprobarla e informarnos. Muchas gracias por participar. Os animo a que sigáis participando porque hacéis que podamos tener debates interesantes como este. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Kirby cumple 30 años. Esta semana ha cumplido 30 años. Bravo. Kirby, la bola rosa gorda que come. Y bueno, es uno de mis personajes favoritos. Yo no había jugado a Kirby en su día, en la Game Boy, más que en casa de colegas o cosas así, porque yo no los tenía. Y descubrí este personaje de verdad en Super Smash Bros. En el de Nintendo 64 y me parecía muy coñero. Y posteriormente, hace unos años, sí que pude acabarme los dos Kirby de Game Boy y me encantaron. Y bueno, yo también jugué a los de DS y Advance y tal. Gran saga, que por cierto acaban de lanzar videojuego nuevo, que está bastante bien. O sea, yo ya lo he podido probar y bastante bien. Bueno, pues para celebrar el cumpleaños, Masahiro Sakurai, el creador original de Kirby, contó una anécdota. Y la anécdota tenía que ver, la contó por Twitter, tenía que ver con por qué cuando terminas una fase en Kirby, Kirby se divide en tres y se ponen a bailar, ¿no? Y él comentaba que realmente el hecho de que se divida en tres es porque es más divertido si se divide en tres en lugar de ser uno solo bailando, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Y comentó un detalle bastante interesante sobre cómo planteó la música, porque si os fijáis, la música de cuando baila está sincronizada con Kirby, ¿no? Y él comentaba que, claro, en aquella época no había los medios digitales que hay hoy en día para sincronizarla y que tenías que calcularlo un poco a ojo. Y entonces él estaba con una cinta de cassette escuchando la cinta 1,000,000 de veces para ver si la podía sincronizar con el código del juego y las animaciones. O sea, bastante, bastante guay, ¿eh? Bastante guay la anécdota y bueno, un clasicazo el Kirby de Game Boy. Los dos juegazos, ¿eh? Así que felicidades. Felicidades, Kirby. Óscar. Sí, la verdad, yo nunca he sido muy fan de Kirby. De hecho, no lo soy hasta el punto de que después de Nightmare in Dreamland de Game Boy no he jugado ninguno más. Salvo esas dos versiones de 3DS y Switch que son free to play. Y la verdad es que, no sé, sería pertinente intentar jugar alguno y tal. Lo que pasa es que el tema de las plataformas... Realmente no sé qué tipo de plataformas es el juego de Switch, si es pura plataforma o tiene algo más. Pero a mí sí me resultaría, después de haber jugado, como digo, esos dos free to play, sí que me resultaría interesante un JRPG de Kirby. Porque creo que el personaje da para hacer algo así. Igual ya se hizo y yo estoy ultra perdidísimo, pero no sé, sería una opción bastante interesante para mí. Da para mucho, Kirby, en general. Es un muñeco bastante gracioso y tal, mola bastante. Gaspar. Iba a decir, a ver, a mí los Kirby me gustaron en la época de NES y Game Boy, me encantaban juegos entretenidos. Ahora simplemente los acumulo, porque cuando tenga 70 años y me cueste tener un mando entre las manos, como son juegos sencillotes, me los pasaré todos. Y lo que decía Oscar de un JRPG de Kirby, hombre. A ver, es un ser tan poderoso que se traga cualquier cosa y se transforma, o sea, no tendría mucho sentido. Irías al boss final, te lo comes y te transformas en el boss final. Ya está. Gaspar. Y ya ganas el juego, Oscar. Gaspar, se puede balancear a Kirby con respecto a sus enemigos. Claro. Es verdad que es un tío ultra poderoso, pero en las plataformas también tiene enemigos y existe el juego. Pero si hay rumores de que no quieren meter de malo en el universo de Marvel a Kirby. A ver si son capaces de tumbarlo entre todos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Dejamos esta noticia. Nos vamos a ir directamente. No voy a poner música hoy para compensar un poco la cuestión de tiempo y tal. Pero antes nos vamos a ir con el foro. Señor Oscar, no sé si han comentado algo. A ver, yo creo que pillamos a la gente por sorpresa con esto de que hoy había programa y solo hay dos comentarios. Venga. Procedo a leer. Brutal Bobby te escribía: buenas, qué bueno tenerlos de regreso, muchachos. Se les echaba mucho de menos. Sobre el análisis. Un juego que nuevamente he escuchado mucho, pero no he tenido oportunidad de probar. Pero que tengo en la mira. A ver si aceleran el proceso con el análisis. Buen programa para todos. Y de Isla Azul, que dice: buenas noches y bienvenidos de vuelta. Os escucharé con ganas en el podcast. Soy yo cada vez... no eres tú. O cada vez está más muerto el foro y más viva su publicidad. Veo más anuncios al entrar en el foro que en las vallas de la autopista. Hasta me ha salido uno de viejas calientes por tu zona. Pero en la foto salía Waluigi, no sé qué pensar. De esta saga puedo decir poco, a ver qué contáis de este juego. Yo estoy esperando a que acaben la traducción de Personitas 4, aunque lo pueda jugar en inglés siendo un juego tan espeso, me espero a que lo acaben. Y mientras me juego otros RPG en inglés para practicar la lengua de Shakespeare. Ya está, es lo que hay en el foro. Bueno, pues vamos a pasar directamente, nos vamos a ir con Solz. Y no Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Thank you. seguimos en el Complejo Aranda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar los viernes en Twitch, en el Complejo Aranda todo junto en Twitch, o a través de podcast, como siempre, en iVoox, en iTunes, que ahora, bueno, parece ser que es Apple Podcast, y también estamos en iVoox, en nuestra página web complejoaranda.com, y creo que me parece que en Amazon Podcast también estamos. Pero tengo que consultarlo, porque eso hace como mogollón... Lo llevan un poco mal, estos de Amazon, ¿vale? Ya os contaremos. Y en todo caso, estamos también en redes sociales. @complejoaranda para Twitter, el Complejo Aranda para Facebook, el Complejo Aranda también para la comunidad de Xbox, y también para Steam, donde somos mentores. También tenemos nuestro grupo de Discord, donde tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas con el nick, el prefijo de nick ECL. Tenemos en este momento a... Vamos a comprobarlo. Tenemos a... A ver. La izquierda prohíbe el Complejo Aranda. Tenemos a Nosguillo. Tenemos a Aiden Rainfit, suda y muere. Tenemos a Gaspi cortando cables. Utopic Movie. Y ya está. Eso es lo que tenemos por hoy, ¿vale? Ahora sí, nos vamos con la sección Sol y no Sol, señor David. Cuéntanos. Aquí estoy. Bueno, hoy traigo dos. Bueno, uno es un no sol de libro, por desgracia, pero uno es un sol de la hostia y un sol añejo y cumpleañero. Porque no es solo Kirby de cumpleaños, y es que, amigos, hoy, hace exactamente 24 años, se lanzó por estas tierras Resident Evil 2. Tal cual. 29 de abril de 1998. Juegazo del copón, secuela bestial que mejoraban toda la original, que planteó un sistema de subdivisiones de diferentes aventuras para Leon y Claire que se entremezclan y que generaban que tuvieses cuatro juegos en uno, y que fue una idea de diseño genialísima, ¿no? Valga la redundancia. Y que tuvo un remake hace unos 2-3 años, que fue Camelan Rama, un remake a la altura original, que ya es mucho decir. Así que felicidades para Resident Evil 2, felicidades para Capcom, que a diferencia de Konami está en un estado maravilloso, y esperemos que dentro de 20 años hagan un segundo remake de Resident Evil 2, ¿vale? Porque se lo merece. Bien, y pasemos a la noticia triste, por desgracia, de esta semana, que más ha pasado un pelín desapercibida, pero que tiene que ver con el juego Sherlock Holmes Chapter 1. Bien, os explico un poquillo. Este juego se lanzó el pasado año, finales del pasado año, se lanzó para PC, PS5 y Xbox Series X y S, ¿vale? Es decir, las versiones, digamos, de la nueva generación, que aprovecharían al máximo por sus capacidades. Pero la idea de Frogware fue lanzar el siguiente año, o sea, el actual año 2022, versiones para la generación pasada de PS4 y One, ¿vale? Versiones, digamos, a través de estas plataformas, con ciertos recortes para que puedan rendir a un nivel adecuado, pero esa idea inicial se ha visto frustrada de manera tajante. El juego se lanzará en Play 4, pero la versión de One ha tenido que ser retrasada de manera indefinida. ¿Por qué? Porque el estudio responsable de la misma reside o está situado en Kiev. Como ya sabéis, por desgracia, la guerra de Ucrania sigue en plena ebullición. Tenemos noticias cada día de enfrentamientos cruentos y situaciones terribles. Y, por supuesto, por la situación ha obligado a retrasar el lanzamiento del juego de forma indefinida, ¿vale? Porque, en fin, los elementos de producción y la capacidad de sus trabajadores pues está mermada y está afectada por la situación de la guerra. Con lo cual, es unos efectos colaterales que ya estamos viviendo a nivel económico, y que la industria del videojuego no es ajena a la misma. Ha pasado con Stalker 2, ¿vale? Y ahora también ha ocurrido con este Sherlock Holmes Chapter 1 para Xbox One, que, como insisto, se retrasa de manera indefinida. Esperemos que la cosa mejore, ya no solo por el juego en sí, por supuesto, sino en general, para toda la gente, para todos los ucranianos, y que esto se solvente pronto. Así que la noticia triste de hoy, que además, insisto, pasó un pelín desapercibida, y creo que tiene pues cierta importancia para reflexionar sobre lo que está pasando, y un juego que al menos en One pues de momento no se podrá ver. y poco más, chaval. No sé si alguien tiene algo que decir, sí, pero a mí esto es lo que he traído hoy. Lo único que pienso sobre eso, David, es que por mera situación del país, es probable que haya desarrolladores que están ahora mismo alistados en el ejército de su país. Pues muy probablemente. Y tristemente, Víctor, alguno seguramente estará muerto. Pues existe esa posibilidad, por supuesto. No, evidentemente no lo sabemos, pero ese es un tema terrible, ¿no? Por supuesto, aquí lo que menos importa es el videojuego, por muchas ganas que tuviéramos de jugarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si el conflicto termina pronto y todo vuelve a una normalidad. Correcto, y nada más por mi parte, chavales. Ha sido, pues ya sabéis, hemos vuelto después de bastante tiempo. Ha sido una semana pues relativamente sosa. Jorge ya ha aportado todo lo interesante, así que tampoco había mucho que decir al respecto. Ya en las siguientes ediciones del Complejo Holanda estaremos más actualizados. Bueno, pues sin más, nos vamos a ir entonces con el análisis. Nos vamos con Shin Megami Tensei 5. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con una de las apuestas fuertes de Nintendo durante 2021. No es un juego desarrollado por Nintendo, pero sí que es una de las apuestas fuertes del catálogo de Nintendo Switch en 2021, porque este título, al menos en principio, salió de forma exclusiva para portátil. Señor Gaspar, Shin Megami Tensei 5. A ver, yo solo quiero decir que tengo muchas ganas de escuchar el análisis de Oscar. Pues sí, hoy vamos a hablar de Shin Megami Tensei 5, que finalmente, después de ser anunciado en 2017, si no me equivoco, en la presentación de la consola, ¿vale?, vio la luz el 11 de noviembre de 2021. Le tomó tiempo al parto, ¿eh? Como muchos sabéis, es un JRPG por turnos que nos traslada a Tokio, donde están empezando a suceder una serie de extraños accidentes, y tras uno de ellos, nuestro personaje es trasladado a un Tokio posapocalíptico. No quiero contaros mucho más de ahí, ¿no?, porque ya sería meterme en el tema de spoilers, pero sí que ya os puedo comentar, sin entrar en spoilers, que la historia es lo peor del juego, ¿vale? Y hablando de un JRPG, es un fallo bastante... O sea, bastante grave. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Uf, yo pienso lo mismo. A ver, y además para un juego con un desarrollo tan largo, y además un juego de Atlus, y además un Shin Megami Tensei, que incluso los spin-offs más malos y tal, tienen historias súper elaboradas, que realmente es lo que más te llama la atención cuando los terminas. A mí también me supo poco, no sé por qué. Por ejemplo, un juego de la misma subsaga, o sea, del mismo universo, la subsaga Persona 5, tiene una historia que vamos, que es muchísimo mejor, y seguramente habrá tenido un tiempo de desarrollo y un presupuesto similar. Y yo no sé si se esforzaron demasiado, en, aunque sean departamentos diferentes, en que el juego se viera bien en Switch y dejaron a un lado el tema de la historia. No sé lo que habrá pasado ahí, pero es cierto que el nivel ha bajado respecto a entregas anteriores. Así que, joder, es una cosa que tienen que mejorar de cara al futuro. Seguramente habrán tomado nota, pero es sorprendente. Es una cosa que a mí me sorprendió bastante, el hecho de que a nivel de historia el bajón haya sido tan grande. A ver, sin querer meterme en otros apartados, pero sí que comparto esa opinión. Es como si se hubiesen centrado en el mundo, tenemos presupuesto, tiempo, y vamos a hacer unos graficazos de la hostia, porque el juego se ve muy bien, ¿vale? Y la historia, voy a explicar un poquito ahora, es una auténtica lástima, porque el juego, el diseño de personajes, ¿vale?, es brutal. Hay personajes magníficos. Hay algunas cinemáticas donde los personajes se quedan mirando y tal. Y transmiten odio, ira, que están enfadados. Es magistral, ¿vale? Pero luego estás jugando y la historia se siente al mismo tiempo lenta y apresurada. Es decir, los personajes se plantean una serie de cosas, dan unas pequeñas pinceladas de cada uno, pero realmente nunca sabes, hostia, ¿y este personaje por qué ha tomado esta decisión? ¿Este personaje por qué quiere hacer esto? ¿Y este otro por qué odia a este? Hay un pasado, pero nunca te lo cuentan. Y el juego, o sea, de repente llegas al final y dices tú, hostia, y ya está. Y la historia, perdón, ¿dónde está la servilleta que escribió el guionista? Es que es horrible, joder, o sea, no hay una coherencia. El juego va pegando saltos, pero nunca llega a profundizar en los personajes que aparecen. O sea, es una lástima que un diseño tan bueno de personajes, por lo menos de unos cuantos, y que parecen tan interesantes, no te cuentan nada de ellos. Y la historia es que va a trompicones. Llega un momento que llegas al final, o hay cosas, como decían los Simpson, no, es que les ha hecho un mago. Hay personajes que cambian de un momento a otro y dices tú, ¿pero por qué? ¿Qué coño me he perdido por el medio? O sea, es que no tiene sentido ninguno. La historia es una mierda, punto. Pero fíjate, Gaspar, que... Y bueno, esto, para mí, un poco la norma que rompe un poco esto, pero ya lo trataremos en su momento. Fue a lo mejor Triangle Strategy. Es un juego que molaría traer aquí también a Complejo Grande y tal, pero sí que es verdad que es un mal que llevamos comentando un tiempo, ¿no? El mal de las historias de algunos JRPGs. Y fíjate que yo, de este juego de Shin Megami Tensei, sí que esperaba. Ahora no me arrepiento de no haberlo pillado, sinceramente, por lo que me estás contando. Porque para mí es uno de los puntos fuertes de un JRPG. Yo lo pillo por tener una buena historia, realmente, ¿no? Más allá de los sistemas, que sean divertidos y tal, que es importante, pero me importa mucho la historia. Y no esperaba que esto pasara en un Shin Megami Tensei, Gaspar, porque normalmente es una de esas sagas que es como muy emblema, ¿no? De esas sagas muy míticas y que además, pues en vertientes como spin-off, hablamos de Persona y tal, joder, tiene un gran nivel, ¿no? Dices, qué raro esto, sí. ¿No? ¿Nos parece? ¿Qué quieres decir, Oscar? A ver, es que el problema de toda esta historia, valga la redundancia, es que le falta mucho desarrollo a los personajes. Tú puedes tener una historia principal reducida, pequeña, bien, pero bien contada, que si no tienes un desarrollo de personajes con sus propias tramas, subtramas, la verdad es que da la sensación, y es lo que pasa, de que se queda cojo el juego en este aspecto. Este mismo Shin Megami Tensei, con esta misma historia, con ese guión, pero con un desarrollo de personajes mucho más grande, hubiera sido otra cosa, hubiera sido lo habitual, y no te dejaría esa sensación de que en el tema de la trama queda algo como vacío, como hueco. Y la verdad es que yo pienso que ese es el gran problema. Además, es que tampoco es necesario que otros juegos tengan una trama como, o sea, como Persona 5 o Xenoblade Chronicles 2, por ejemplo. Hay juegos con tramas sencillas que funcionan muy bien, pero es que en este caso, es lo que dice Oscar, hay unos huecos tan grandes que, no sé, no tiene sentido. Es como si hubiesen desarrollado todo el juego y luego hubiese escrito la trama de forma rápida para salir del paso y decir, mira, ya está completo, ala, fuera. ¿Y sabéis lo más triste de todo esto? Que a pesar de que la historia es mala y es nefasta, yo salvo el juego. Yo le he metido 97 horas al juego. Es decir, en estos apartados están a un nivel altísimo. Y son capaces de compensar incluso hasta en cierta parte el defecto que es la historia. Eso es lo triste, porque si este juego realmente hubiese tenido una historia a la altura, no sé si decir que estaría en el Olimpo, ¿no? Pero sería un juego muy, muy bueno. O sea, estaríamos hablando de que estaría esperando a ser el top 1 de igual de esta generación, ¿eh? Con una historia más trabajada. Y es una pena porque ya digo, voy a hablar de los apartados, ¿no? Pero estos apartados tienen un nivel brillante. Por ejemplo, el mundo, estamos hablando y tal. O sea, los mundos de... O sea, es una evolución brutal respecto al resto de la saga. O sea, son casi... Es casi prácticamente un mundo abierto cada zona, ¿vale? Y aparte son muy interesantes porque son muy verticales, hay mucha exploración, hay momentos que parece que estás casi en un plataformas, ¿no? De estás dando saltos, buscando o buscando agujeros para llegar a conseguir un ítem o avanzar en una quest o buscar caminos, o sea, son diseños, son mapas muy, o sea, muy interesantes, son muy divertidos, ya no solo por los combates, simplemente la exploración, pasear y tal, es muy, muy divertida, joder, son mapas muy trabajados, o sea, están un nivel por encima de lo que es normal en los JRPGs, ¿vale? O sea, tienen un gran nivel. Y joder, hace que te fastidie más que la historia no esté a la altura. Pero bueno, vamos a dejar de meternos con lo malo y vamos a hablar de lo que el juego realmente brilla, ¿no? Como decía, los mundos se sienten como mazmorras gigantes. O sea, es decir, hay un mogollón de recovecos, edificios en ruinas, puedes explorar hacia arriba, hacia abajo. Es más, hay momentos que tendrás que subir a ciertas alturas y mirar y estar un rato parado mirando el mapa y consultando cosas para ver, hostia, ¿cómo llego a aquel muñeco que está allí? ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo alcanzo a aquel bicho que está allí? O sea, la exploración es muy divertida, es agradable. Y es una novedad, porque los JRPGs normalmente, en muchos de ellos, andar por el mapa se hace tedioso. En este caso es divertido. Es más, te empujas a seguir. Es más, te empuja a jugar, ¿vale? Es más, aparte de eso, en los mapas tenemos, bueno, lo típico, tenemos secundarias, hay recolección de. Hay unos muñecos que hay que buscar para conseguir una serie de puntos. Y bueno, hablando de las secundarias. Por desgracia, sufren el mismo problema que en la historia principal. Son flojitas, ¿vale? La mayoría de ellas son de recader o hacer de matón. Oye, este demonio me molesta en mi negocio, ve ahí, cárgatelo. Vas, lo cargas, están bien, porque algunos combates son muy divertidos, son combates duros, ganas mucha experiencia, o incluso desbloqueas algún objeto. ¿Vale? O sea, no aportan realmente gran cosa las secundarias. Son divertidas por eso, por el tema de que normalmente suele haber algún combate duro y desbloqueas cosas, ¿no? Pero de historias, puedes decir, vale, la historia es mala, pero igual, y secundarias buenas, no. O sea, en ese aspecto es todo flojito, ¿no? Pero bueno, como ya digo, el mapa es muy divertido, la exploración se siente muy, o sea, se siente muy bien y es muy divertido ir a ver qué demonios me encuentro allí o qué objeto puede haber en el otro lado. En esos aspectos lo cumple ya. Y aparte, otro detalle muy importante. O sea, los combates es que son cojonudos. Es muy divertido combatir. Es verdad que a veces puede ser un poco lento, ¿vale? Pero se siente muy... ¿Qué ibas a decir, Oscar? No, nada, que a nivel de diseño de los mapas, la verdad es que es un acierto. No es que sean excesivamente grandes. Digamos que cada capítulo tiene una zona explorable amplia, sin llegar a ser sandbox, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero la verdad es que es uno de los aspectos positivos. Es el típico juego en el que siempre vas a encontrar un camino apartado que te va a llevar a alguna recompensa, ya sea mediante coleccionable, misión secundaria o un miniboss. Y... no te aparece todo en el mapa, todos los iconos de señalización en el mapa, nada más llegar a él. Tienes que llegar a zonas cercanas de todos estos objetivos para que te empiece a aparecer en el mapa. Y la verdad es que es un elemento clave la exploración en Shin Megami Tensei 5. No es que sea, como digo, mapas super amplios, pero es muy llevadero, muy divertido explorarlo todo, recorrer todos estos caminos... y al final tener la satisfacción de llevarte un botín para el bolsillo. Y, como digo, elemento clave y muy satisfactorio. Bueno, os voy a hablar un poquito de la jugabilidad, porque es uno de los elementos también muy destacables del juego, ¿no? Como ya dije antes, en el mundo explorando, ¿vale? Nos vamos a ver obligados a buscar unos pequeños personajes que nos otorgan gloria, que sirve para desbloquear distintas ramas de habilidades, ¿vale? Puedes desbloquear, usar los ataques especiales de los demonios que reclutas. que puedas llevar en el grupo, en el equipo, que puedas pues llegar a llevar 40 demonios. Que puedas llevar, o sea, que puedas usar más habilidades, o que los demonios puedan aprender más habilidades, que puedas aprender, puedes desbloquear habilidades de cura, de hielo, o sea, es muy importante conseguir la gloria, ¿vale? Y como dije antes, nos obliga a explorar mucho los mapas, que es una cosa muy divertida. También conseguimos ítems de subida de nivel, para cambiar objetos, lo que queramos en el mapa, ¿vale? De todo un poco. Y esto, y a mí es lo que más me flipó del juego, es que tú puedes, imagínate, llegas al final del juego, llegué al nivel 90, tú te puedes ir a buscar un, digamos, un demonio de nivel 1, ¿vale? Lo puedes subir de nivel con una fusión, bueno, a ver, puedes recrear un demonio de nivel 1 con una fusión y que te salga a nivel 50, lo puedes levear porque tendrás pastillas para subir de nivel, y puedes hacer con él lo que quieras, lo puedes convertir en un Hulk, en un curador, en alguien que pegue duro, le puedes cambiar, que su debilidad es hielo, no te preocupes, lo puedes hacer inmune al hielo. ¿Quieres hacer un personaje que ataque con veneno? Con veneno. ¿Que lo quieres hacer que ataque de oscuridad? Con oscuridad. Puedes hacer lo que te salga del nabo con los demonios. ¿Qué vas a hacer, Oscar? Sí, nada. Hay que tener muy clara una cosa con este juego. Entre zona y zona, entre capítulo y capítulo, el juego te obliga brutalmente, en dificultad normal en adelante, a farmear una de horas pues increíble. Es decir, te vas a cansar de matar bichos bastante, porque un juego que realmente por desarrollo es corto, para ser un JRPG, ojo, te obligan, digamos, artificialmente a pasarte horas en el mismo mapa, primero, coleccionando todos los demonios que haya en ese mapa, y segundo, farmeando experiencia. A ver, algunas personas ese tipo de jugabilidad la agradecemos porque nos gusta ser repetitivos a la hora de hacer combates, y otra para otra gente que quiere ir más a saco, pues puede ser un inconveniente. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, como ya os explicaba, o sea, tú puedes coger un demonio y lo puedes remodelar en lo que quieras. Es más, incluso tu personaje principal, que te vas a enfrentar a un demonio que ataca con veneno y resulta que eres débil al veneno, no te preocupes, lo puedes fusionar con otro demonio y puedes intercambiar debilidades y hacerte inmune al veneno, pero ser débil al hielo. O que este demonio es inmune a los ataques físicos. Nada, puedes cambiar tus ataques y atacar con magia de hielo o de fuego, o lo que quieras. O sea, puedes hacer con los bichos lo que te dé la gana. Que un demonio te gusta mucho por la estética o tal, porque hay personajes muy bien diseñados, ¿no? O te llama la atención porque es un engendro satán de los feos y quieres llevarlo en el equipo, pero se queda corto, pues también lo puedes remodelar. Puedes hacer que aprenda las últimas magias y lo puedes, y con él puedes matar al boss final si quieres. O sea, es algo, a mí me encanta, me pasé horas modelando personajes. O sea, tocando aquí, tocando allá, o sea, me lo pasé de puta madre. En ese aspecto el juego me encantó. Y aparte, como ya dije, los combates son duros, ¿vale? Como decía Oscar, hubo momentos que no soy mucho de levear, de pararme, ¿no? Pero me he echado mis 2 o 3 horas matando bichos o haciéndose de cosas. Es más, llegué al final del juego y había hecho todas las quests del mapa. O sea que para mí eso es muy raro. Si, no el platino en una Play 4, si salía el juego, ¿no? Pero estaría cerca. Pues vamos. Hice toda la serie de quests, le ve como un animal y llegué en nivel 92, 93 al final, ¿no? O sea, imaginaros, hubo combates de largos, de igual estar media hora, 40 minutos pegándome con un bicho, cambiando porque me morían personajes, pensar que iba a morir y al final ganar, ¿no? Y aparte de los combates es eso. O sea, juegan muchos con la debilidad, porque aparte del juego, si es la primera vez que llegas, no sabes a qué es débil, no sabes con qué te ataca un demonio. Y como ya dije, los personajes tienen debilidades, ¿vale? Y si un personaje es débil a un ataque, le hace crítico. A mí me han llegado a matar todo el equipo de una hostia. O sea, cargar un ataque especial al enemigo, una hostia y morirme dos, cuatro personajes. Y se te queda cara de tonto. Y aparte, si muere el personaje principal, pierdes la partida. Da igual que te queden los demonios vivos, ¿no? Es un juego... No voy a decir que está a nivel de Shin Megami Tensei 3 en dificultad, ¿no? Pero es un juego durillo, ¿eh? No es imposible, pero bueno, vais a tener que farmear bastante. Es un juego duro. Y técnicamente, como... A ver... Es un juego muy bueno. La verdad es que sorprende en Switch ver juegos de este nivel, ¿no? Tiene defectos porque usa el Unreal Engine, como la carga de texturas. Os vais a cansar de ver aparecer los personajes sin texturas o con las texturas poco definidas. Pero bueno, y hay otro efecto que a mí se me hizo un pelín más molesto, que es cuando está cargando un enemigo a lo lejos, ¿vale? A veces te vas acercando y ves cómo está medio pixelado o se mueve despacio o muy lento por momentos, ¿no? Pero sin embargo, o sea, quitando esas dos cosas, no noté caídas a frames. Y eso que hay magias realmente espectaculares y los combates serían, o sea, muy gordas. Y yo, por lo menos, jugando siempre en modo dock, ¿vale? Porque mi consola es especial. O sea, mi consola es una consola de sobremesa, no sale nunca del dock, ¿vale? No he notado cosas extrañas. No sé si Oscar en modo portátil ha notado alguna cosa extraña en el juego. No, es un juego muy vistoso. A ver, en cuanto a calidad técnica, yo creo que es de lo mejor del catálogo de Switch. Es un juego muy, muy, muy, muy bonito y muy bien hecho. A nivel técnico, evidentemente en el modo portátil vas a tener menos resolución que en el modo dock, y se nota, la verdad es que se nota. Pero bueno, pasando este detalle por alto, la verdad es que se juega estupendamente en modo portátil. Pues lo dicho, ya veis, tanto en modo dock como en portátil es un juego técnicamente muy bueno, y lo artístico es magnífico. Hay diseño de demonios que tanto para bien o para mal, es decir, hasta los engendros feos son atractivos, o sea, están muy bien dibujados. Hay una mujer, por ejemplo, que está, o sea, está prácticamente partida en dos. Hay un insecto que es horrible de ver también, o sea, el diseño de personajes está muy currado. Como ya dije antes, hay personajes que incluso transmiten con las miradas, tienen miradas muy potentes, o sea, artísticamente el juego es la hostia. Es muy buen juego, ¿vale? En el mundo, o sea, jugablemente, artísticamente, es un juego que raya a un muy alto nivel, ¿vale? La banda sonora quizás sea uno de sus pequeños defectos. No sé si tú nos puede poner la canción que teníamos ahí. Sí, la paramos inmediatamente. Vale. Aquí la tenemos. Vale, esta canción que suena para mí es la mejor del juego. Esta y otro tema de batalla fueron los únicos que me paré y dije, hostia, qué bien suena esto. Y hombre, es un juego que le eché 97 horas, escuché toda la música. Y hombre, no es una banda sonora que vaya a pasar la historia, ¿eh? Es más, incluso diría que hubo un tema cerca, muy cerquita al final, la última dungeon, que me rayó bastante, ¿eh? Me daba ganas de quitar el sonido de la tele. Pero bueno, lo digo, tiene un par de temas, sobre todo este que me gustaron, que los escucharé por ahí. Me imagino que en YouTube de vez en cuando, está muy chulo. Pero bueno, no es una banda sonora muy reseñable, ¿eh? No va a pasar a la historia, desde luego. Y ya para ir terminando, como yo dije, es un juego que raya a muy alto nivel la mayoría de sus apartados, pero tiene un fallo muy gordo para ser un JRPG. Y a pesar de eso, o sea, logró que yo le metiera 97 horas, y Oscar también se lo acabó, o sea, teniendo en cuenta el fallo. Es uno de esos casos raros, alguno ha pasado, de que a pesar de que la historia es mala, los apartados llegan a compensar un poco, ¿no? Pero es que me jode pensar, si la historia hubiese estado a la altura, estaríamos, yo creo, posiblemente, ante uno de los mejores JRPGs de la generación, ¿eh? Un top 5 perfectamente, o incluso o incluso más alto. Pero bueno, me sorprende que la misma compañía que ha sido capaz de hacer algo algo con Persona 5, luego tal, algo como si me la vida sea en historia. Me resulta extraño, no sé, como subir. Y aparte, como decía Oscar también, es que venimos de Shin Megami Tensei 4 y Apocalipsis, que en el apartado de historia están muchísimo, están infinitamente más currados que este. Y Oscar. Sí, no, a ver, yo tengo una valoración muy positiva de este juego. A nivel jugable es la hostia, y además es un juego rejugable. Tiene tres finales, cuatro finales. Sí. Y bueno, llegado el momento hay que tomar una decisión, y de esta decisión tienes un final u otro. No sé si decir final bueno, final malo, final regular, pero bueno, es eso, bastante rejugable, y no puedes conseguir a todos los Pokémon, digo, demonios en una sola partida. Si quieres todo el elenco de demonios, pues tienes que jugarte todas las partidas, porque al final desbloqueamos algunos de los más poderosos. Y la verdad es que a nivel de formar equipo, de desarrollar tu personaje en tema jugable, aquí puedes hacer, tienes una posibilidad de infinita, no, pero tienes una cantidad de posibilidades para llevar tu equipo de cierta manera o de otra manera, pues tremenda. Y puedes afrontar los combates pues de una perspectiva más defensiva, tener un equipo de personajes que opten más por lo físico, que opten más por el tema de las magias, y aquí es donde yo creo que el juego destapa el tarro de las esencias. Creo que tiene una jugabilidad muy profunda. Todo lo que le falta de desarrollo de personajes a nivel historia lo tiene a nivel jugable, y la verdad es que hay muy, muy pocos juegos de rol que de corte japonés que tengan este nivel. Y yo me quedo con eso. Me parece una grandísima opción dentro del género. Y creo que probablemente en el futuro, gente que no tiene Switch y que tenga PC al menos, creo que va a tener la oportunidad de saborear el juego. Así que espero que este análisis de Gaspar tenga, digamos, que pique la curiosidad a todo aquel que tenga interés en el juego, pero que no tenga la consola portátil de Nintendo. Bueno, quedaros con la idea de tener un juego a nivel jugable brutal, y que espero que lo podáis jugar en el futuro. Bueno, pues no sé si hay que añadir algo más. No, a ver, es lo que decía Oscar, es decir, como ya dije, o sea, el mayor fallo del juego, y el mucho más JPG, me repito, es la historia, ¿no? Pero es que estos apartados son muy buenos. Yo, en mi caso, en mi equipo, por ejemplo, llevaba dos personajes con magias duales, ¿vale? Con dos elementos cada uno. Llevaba un personaje, el principal, llevaba a físico y llevaba Oracle. Pero he visto builds en internet de Oracle más un dopador y dos tíos a físico, por ejemplo. O sea, podías hacer y deshacer lo que querías. O sea, es que la jugabilidad es todo otro nivel. Pocas veces vas a ver un JPG con una jugabilidad, o sea, tan pulida y que te dé tanta libertad para hacer lo que quieras. O sea, ya solo por eso es que vale la pena probarlo, ¿eh? Porque aunque la historia decepciona, una vez que te metes en voy a reclutar demonios, voy a ver qué puedo hacer con este o aquel, voy a combinar a ver qué saco y tal, es muy atrayente. Como dijo Oscar antes, un poco tal, es un Pokémon oscuro, ¿vale? Pero con más libertad para crear tu equipo y hacer las cosas. En ese aspecto es un juego magistral. Y yo creo que si, imagino que acabará saliendo otras plataformas, imagino que empecé y igual a finales de este año tal, yo creo que se merece una oportunidad, ¿eh? Bueno, y si alguien se curra una historia, cojonudo. Bueno, lo veremos. De momento el juego todavía está exclusivamente en Nintendo Switch. Veremos si sale en más plataformas, pero bueno, hasta aquí tenéis la opinión de Complejo Aranda. Y ahora sí, nos toca irnos con la última sección del programa de hoy. Nos toca irnos con el debate. En el Complejo Holanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, vamos con el debate. Debate que en esta ocasión tiene como protagonista a la división Xbox, la plataforma de Microsoft. Volvemos porque ha habido novedades esta semana. Es uno de los temas principales de esta semana, ¿no? En, por cierto, algunos días en los que últimamente no ha habido demasiadas noticias, digamos, explosivas de videojuegos. Un poco mal acostumbrados a lo mejor por lo que fue este principio de año que sí que tuvo bastante chicha, ¿no? La cuestión es que esta semana Microsoft ha desvelado datos económicos referentes al último trimestre del año de la división Xbox. Y según han podido desvelar, los beneficios han sido de en torno a 3.740 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 6% con respecto al año pasado, ¿no? De esta cantidad, un 81% corresponde a la venta de contenidos y servicios, mientras que un 19% se refiere al hardware. Son cifras más o menos, unos porcentajes más o menos habituales, ¿vale? No vayas a pensar que es porque se vende específicamente Game Pass o lo que sea, no, suele ser así. Normalmente, creo que Sony estaba en torno al 20%, si no me equivoco, en un último informe financiero. Son porcentajes más o menos equiparables, ¿vale? Al mismo tiempo, si lo comparamos con años anteriores, si pillamos estas cifras y lo comparamos con años anteriores, vemos que existe una gran diferencia en todos los años que vienen antes de 2021, es decir, 2020, 2019, 2018, siendo casi el crecimiento en torno a un 50%, ¿no? Desde Microsoft han desvelado que durante los últimos 6 meses Xbox ha sido la plataforma que más ingresos ha generado en Occidente. Se cuenta Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. La consola lleva ya casi 14 millones de unidades vendidas en los últimos 17 meses, lo que supone un incremento de más de 4 millones de unidades con respecto a lo que consiguió Xbox 360 en el mismo periodo de tiempo. En resumen, a Microsoft parece que están yendo bien las cosas, al menos en este inicio de generación, y hoy vamos a comentar causas, efectos y posibles consecuencias de esto. Pero antes de nada, abrimos con la primera pregunta. ¿Qué creéis que es lo que está provocando este cambio en las ventas de Xbox? Porque venimos de una generación donde realmente pues ha sido un fracaso en relación a sus pretensiones. Óscar. Sí, una pregunta más. Teniendo en cuenta que cualquier PC puede ser una Xbox, ¿cuenta esto dentro de la ecuación los beneficios de Microsoft? Ventas de hardware, evidentemente no, pero ventas de... pero ventas de software. De software y contenido, por supuesto. Se cuenta como plataforma de Xbox, ¿no? Pero aún así... Se está hablando aquí de la venta de hardware, ¿no? No, estamos hablando... De está a ver, hablando, ¿no? Momento. Dijo beneficios. Yo asumo que el software también entra dentro de ese... Eso es, pero... ese tema. Estamos hablando de beneficios de la división Xbox. División Xbox supone todo lo que hace Microsoft en el tema gaming, ¿vale? Ahora, hemos hablado también de porcentajes. Hemos dicho que un 19% correspondía a las ventas de hardware, que solo pueden ser consolas y periféricos. Y el otro 81% pertenecía a ventas de software y servicios. Esto incluye también DLCs y estas cosas, ¿vale? Esos porcentajes, esa diferencia de porcentajes es relativamente normal. Es ligeramente inferior a la de al cambio porcentual de PlayStation, que creo que estaba en torno al 20-21% de ventas de hardware, pero más o menos es un reparto equiparable. Entonces, no quiero decir que como estamos hablando de porcentajes, no se puede decir que es que el PC está empujando ahí, porque las ventas de hardware son más o menos las que debería haber, ¿vale? Bueno, eso. En cuanto a software, pues entiendo que la ayuda de que Xbox esté en PC pues es muy importante y ayuda muchísimo. Y por otro lado, contra todo pronóstico, porque yo nunca di un duro por ella, parece ser que Series S está funcionando bastante bien. Así que... En cuanto a hardware, yo creo que ese es el punto. Habría que ver si Xbox da en algún momento números claros sobre las dos plataformas, Series S y Series X, y ver cuál de las dos tira más. Caspar. A ver, yo creo que aquí se han dado una serie de circunstancias, una especie de tormenta perfecta, ¿vale? Que le ha ido de puta madre Microsoft, le ha encajado en el tal. el encarecimiento de las piezas de PC, yo imagino que mucha gente ha dicho, hostia, no puedo comprarme un PC porque, joder, la gráfica sola me va a costar 600 napos y con ese dinero me puedo comprar un Xbox y puedo disfrutar de Game Pass igual que en el PC. O sea, por 15 euros al mes voy a jugar a casi todo lo que tenía en PC, pero en la consola, y a una calidad aceptable. Yo creo que eso contribuye. El hecho de que Microsoft esta vez ha hecho las cosas más o menos bien. Se ha dejado de, o sea, de cosas raras, ha comprado un mogollón de estudios y promete un mogollón de juegos a futuro, ¿no? Y aparte, leí hace poco que Microsoft se había asegurado ser el primero en el envío de chips para, o sea, para crear las consolas y tal, y eso imagino que influirá en que haya un poco más Xbox en el mercado, ¿no? Porque estuve mirando datos de ventas y lleva, y este año creo que ha, no, lleva tres meses seguidos superando en Estados Unidos casi un 2-1 en ventas a Play 5. Es mucho, ¿eh? Es una barbaridad. Sí. Termina Gaspar y ya damos paso a David. No, debería decir eso. Yo creo que le ha encajado todo. Es como, le ha encajado todo el pool de Microsoft de este año. Y de momento está funcionando bien. Yo estoy un poco como Oscar, estoy un poco sorprendido de que la consola esté funcionando mucho mejor de lo que pensaba. ¿David? Bueno, aquí parece, pues que yo a veces las noticias de las cojo con pinzas, pero sí, parece que llevan dos trimestres siendo las consolas que más ingresos han obtenido, no específicamente por la venta de hardware, ¿eh? Pero sin embargo, en enero a marzo de este año, tanto Series X como Series S han superado a Play 5 en ventas, ¿no? Tanto en Reino Unido como Estados Unidos como Canadá. Lo cual, pues a mí me sorprende. Bueno, realmente me sorprende tanto, pero yo creo que es una mezcla de circunstancias. Primero, lo evidente, y hay que entonar un mea culpa. Yo no he dado un duro por Series S. ¿Qué pasa? Yo soy un hombre con muchos prejuicios y lo reconozco. De muchos prejuicios, y a veces creo que mi forma de pensar es extensible al resto del mundo y estoy muy equivocado. Y yo no concibo una consola sin un lector de Discord. ¿Vale? No la concibo así y me parece una aberración de la naturaleza. Pero estoy equivocado, porque es una máquina barata, una máquina que es una calidad pues aceptable y que es muy apetitosa precisamente por lo que le acompaña, que es el Game Pass. ¿Vale? El Game Pass para mí es el otro punto culminante de Microsoft. Game Pass es su caballo de batalla definitivo. A un precio razonable tienes un catálogo extenso y a veces un catálogo que se equipara al día de los lanzamientos importantes, y para mí es un concepto, una idea casi insuperable. Para mí es el Game Pass es el gran, digamos, de Microsoft, tanto en consolas como en PC. Y tercero, pues hombre, tampoco lo neguemos. Tercero, son todos los problemas de stock que existen a día de hoy en relación a la competencia. O sea, conseguir una Play 5 es muy difícil. Muy difícil. Conseguir una Series X quizás sea menos difícil. Conseguir una Series S es bastante más sencillo, al menos en mi experiencia personal, ¿eh? Tampoco quiero achacarlo a todo lo demás, pero son factores que al final propuesta pensando en las nuevas generaciones, consola barata, formato digital, Game Pass, el Game Pass como principal valedor, y también, insisto, los problemas de stock gravísimos que están afectando a todas las compañías, especialmente a Sony, han hecho que Microsoft a día de hoy pues esté al menos en estos meses por delante de la competencia. Y yo que me alegro, la verdad. Yo que me alegro pues porque ya era hora, carajo. Ya era hora que su apuesta tuviese éxito. Y bueno, ahora se toca ver cómo responde Sony a todo esto. Jorge. Bueno, yo la verdad es que me tenía pinta de que Microsoft iba a subir, sobre todo teniendo en cuenta el éxito del Game Pass, ¿no? La estrategia de Microsoft ha sido muy potente. Esto sumado a un inicio de generación de PlayStation 5, que tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Y claro, cuando tu competencia directa tiene un producto que a priori sale menos, o sea, te sale menos a cuenta, porque realmente sale más a cuenta tener hoy en día un Game Pass y una, incluso una Series S, ¿no? Pues la verdad es que comprendo que estén mejorando sus ventas y no me sorprende. Y por otro lado, quería comentar sobre la Series S, ¿no? Porque cuando salió, pues a mí, sinceramente, me pareció en su momento que podía ser una buena idea si lo combinabas con el Game Pass, porque era como la opción barata de jugar a juegos de Microsoft, y parece que realmente sí que está funcionando la estrategia, ¿no? O sea, ofrecer una consola potente para los jugadores que habitualmente se compran consolas potentes y se lo pueden permitir, pero también una opción un poco más barata para los que no pueden, les cuesta mucho más llegar al cambio generacional y quieren poder jugar a los juegos actuales. O sea, me parece que están haciendo muy bien las cosas Microsoft y eso se repercute en sus ventas. Y me parece bien, porque creo que esto va a espabilar un poco a Sony, que llevaba bastante tiempo viviendo de las rentas, bajo mi punto de vista. Óscar. A ver, todo tiene un lado negativo, evidentemente. A mí lo que más me molesta, por así decirlo, es la presencia de Xbox en las tiendas a nivel de software. Es decir, evidentemente Microsoft es la que más apuesta por el mercado digital. El Game Pass es muy atractivo para muchísima gente. Y esto conlleva que la presencia del formato físico de Xbox en las tiendas pues sea menor que respecto a la competencia. Y aunque la mayor parte de sus usuarios también tiran por el formato Game Pass y digital, pues tiene un buen núcleo de jugadores que muchas veces y con razón se quejan de que no he podido encontrar este juego de Xbox en mi tienda porque no lo hay y tal. Yo creo que debería haber un equilibrio en todo este tema y no decantarse tanto por un formato digital y dejar un poco de lado el formato físico. Y en muchas ocasiones tenemos juegos que para Microsoft solo están de manera digital y para otras plataformas pues tienen las dos opciones. Y es eso, que molaría más la presencia de juegos de Xbox en físico. Sí, pero bueno, Óscar, entiendo que eso es un deseo personal tuyo, porque, a ver, la realidad es que el mercado dice otra cosa. Sí, evidentemente. Mira, veíamos hace unos días, recuerdas, los datos de Sony, que suponía en torno a un 4% de... que era muy poquito dinero, ¿no? Y claro, Microsoft, yo creo que eso lo han visto rápido. De hecho, mira, nosotros vendemos en digital, pues nos sale más a cuenta y tal. Y es más, la gente que se compra hoy en día una Xbox, yo creo que esto ya lo sabe. O sea, la gente, vamos a ver, la gente que al final compra y consume juegos físicos, no voy a decir que somos unos nostálgicos o lo que sea, pero ya no es la tónica general. La gente cuando quiere un juego, muchas veces entra en la Store y se lo compra directamente y paga sus 60, 70 pavos en juegos de salida directamente de las stores digitales. Y eso es lo que hace la mayoría en este momento. ¿Qué pasa? Que la mayoría a lo mejor no se ha criado de la forma que hemos hecho nosotros, ¿no? De todos modos, Oscar, es que eso no es culpa de Microsoft. Evidentemente, por eso digo Microsoft tiene parte de culpa y evidentemente el grueso de usuarios de Xbox también. O sea, no es todo de culpa de unos y de Microsoft, no. Evidentemente... El grueso de usuarios de Xbox tiene la culpa de que el formato físico esté en capa, de capa caída. Evidentemente, si tiran de Game Pass, esto se va a notar, ¿o no? Igual estoy yo equivocado, ¿eh? Creo que es una tendencia del mercado y Microsoft se adapta a la tendencia. No creo que sea la inversa, no creo que Microsoft genere esa tendencia en el mercado, sino que simplemente se adapta. El que tú piensas, Oscar, es que eso, no sé, realmente podría decir lo mismo de Valve respecto a Steam. Oye, se han cargado el formato físico en PC. Sí, no, es una tendencia del mercado. Claro. Es una tendencia del mercado y ayudaron a que eso pasara. Yo no creo que ayudasen, simplemente vieron ese filón y la gente lo ha apoyado porque consideran, pues no sé, tendrán sus ideas preconcebidas respecto al formato digital. Y creo que todos sabemos que era el futuro y es el futuro y es el presente. Y también creo que también es una tendencia de demanda, es decir, no tienes más que ir a una tienda de videojuegos de cualquier sitio de España, hablo de España en particular. ¿Qué te vas a encontrar? Físicos, juegos físicos de Switch, Play 5, Play 4, a cholón. ¿Por qué? Porque la gente los compra. Y PC y Xbox, bueno, ahí te encuentras vamos, la típica imagen del desierto y esa especie de bola que pasa rodando así. La tendencia del mercado, pues demanda, oferta y demanda. Y nada más. Es decir, yo no creo que sea culpa de Microsoft. Microsoft se adapta al mercado y aprovecha su filón. Vamos, digo yo, no sé. A ver, yo hace un tiempo vi unos datos, creo que en 2021, que me sorprendieron por la barrera que era, ¿no? Que el 80% de, más o menos, creo que era el 80% de las ventas de juegos eran en digital. O sea, el mercado físico solo representaba el 20% del mercado. O sea, Oscar, somos dinosaurios esperando el meteorito. Y está en camino. Pero a ver, eso pasa con todas las plataformas. Sí, pasa con Play 5 bueno, y Play 4. Ojo, espera, Oscar. Sí, también. Nintendo, o sea, Nintendo bueno, igual con Switch no. Nintendo vale. Switch es la que más aguanta, bueno, creo que, sí, pero probablemente. Bueno, creo que el porcentaje ya empieza a ser superior en digital. Bueno, no será Gaspar, por los intentos que está haciendo Nintendo de forzarnos a digital, con esas tiradas súper escasas que hacen a sabiendas y demás. O sea, yo creo que existe ahí una intención de forzarnos a pasar a digital, porque en los datos financieros, yo vi unos datos financieros del año pasado de Nintendo, durante la mitad del año fiscal, y daba casi 50-50, digital versus físico. Y yo creo que Nintendo dice, hostia, que nos compensa más el digital, vamos a intentar forzar un poco. Es mi teoría judeo-masónica con esto, ¿eh? Sí, que lo ignoramos, ¿eh? Pero quizá en venta digital, no en soporte de cuenta. Así todo eso, ¿no? O en tamaño de disco de una consola, ¿no? Pero quizá Nintendo, eso es la, iba a decir entre comillas, la más agradable, ¿no? Porque tú compras algo digital y Nintendo te regala, bueno, te devuelve entre 5 y 6 euros, ¿eh? Cada vez que compras un juego digital, en monedas para que compres el siguiente juego digital también. Pero no es tanto, algo que las otras, por ejemplo, no hacen en ese aspecto. Pero tiene que ver, ¿no? Porque por ejemplo, tú compras un juego, lo que dice Gaspar, ¿no? Compras un juego, se te repercute en los puntos dorados de Nintendo para que inviertas, que solo puedes invertir en la tienda digital, pero aparte de eso, cuando lo compras en digital el videojuego, te dan más cantidad de esos puntos. O sea, parece todo enfocado a, mira, queremos pasar a la gente digital. En todo caso... Y tienen más. No, continúa Gaspar y... No de dos por uno, ¿no? Pero que compras uno y el otro te queda el 30% muchas veces, claro. con lanzamientos relativamente grandes. O sea, es quizá, es curiosamente, y se me hace raro, quizá la más agresiva en ese intentando atraer a la gente, ¿vale? En las otras es un cambio muy progresivo, pero Nintendo parece ser que es la que está empeñada en... Oye, moveros de una santa vez al digital que me toque las narices con las ediciones físicas. Pero eso, Oscar, que nos va a caer el meteorito en... Cinco, a ver, si yo lo único que quería decir es que por muchas ventajas que tiene el Game Pass, siempre va a haber algo que pierdes, algo negativo. Pero pues, como pasa con todo. Sí, exacto. Simplemente quería remarcar eso. En todo caso, os quiero preguntar sobre la cuestión de compra de estudios, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, tenemos el de Bethesda, tenemos el caso también de otros estudios... pues más pequeño, quiero decir, compras más pequeñas que se hicieron en el pasado, como Obsidian, como etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora está el tema de Activision, que por cierto, además, ahora se acaba de desvelar que los principales accionistas de Activision estarían de acuerdo con esa compra, ¿no? Yendo a esto, ¿pensáis que todo este tema de las compras han tenido o están teniendo impacto en el tema de Microsoft? Os pregunto, ya sé que puede parecer muy evidente, sí, claro, porque ahora tienen más juegos, pero todavía no hemos visto muchos de esos juegos o de ese potencial en el mercado. Por eso os pregunto, ¿creéis que, porque estos son datos del pasado, ¿vale? ¿Creéis que ha tenido impacto esto? ¿Qué opináis, David? No se trata de lo que puedes ofrecer, de lo que en el futuro, sino de lo que ya ofreces ahora mismo. Es decir... Cuando tú adquieres Bethesda, ¿qué hizo Microsoft cuando adquirió Bethesda? A los pocos días, todo el catálogo de Bethesda estaba en Game Pass. Ya da igual lo que puedan lanzar en el futuro, que también. Es que todo lo que ya tienen está disponible en Game Pass. Y cuando Activision Blizzard se formalice al 100%, pues pasará exactamente lo mismo. Es decir, es que eso ya no es que en el futuro lo que se pueda avanzar y que estés con expectativa, joder, yo tengo Game Pass, tengo mi cuota, tengo pago mi mensualidad y tal, o estoy expectante a ver lo que me ofrecen, y lo que me ofrecen podré jugarlo desde el puto segundo uno. Se trata de lo que ya tienes disponible, que es un catálogo casi infinito. O sea, indudablemente, claro que influye eso. Y cuantos más estudios adquieran, más fuerte será el impacto, me refiero. Al final esto es una retroalimentación. Y insisto, ya solo con Bethesda, es que ya tiene un catálogo de primera fila bestial. Es decir, tú a día de hoy te compras una Series S, pagas tu cuota de Game Pass y ya tienes, vamos, tienes ahí horas para viciar. Es que, de verdad, el concepto de Game Pass a mí me parece genial, pero genialísimo. Y es muy difícilmente superable por la competencia. No sé qué inventará la competencia, pero lo de Microsoft ha sido muy atrevido. Mucha gente no se creía que esto pudiese ocurrir. Es decir, y claro, Sony marca muy bien las distancias, ¿eh?, con respecto a su servicio de este futuro. No, los juegos nuevos y tal, los super exclusivos nuestros, la diferencia entre lanzamiento en consolas respecto al lanzamiento en el servicio de suscripción, bueno, eso no va a ser así y tal. Siempre es como que escurren un poco se hacen un poco los locos. Microsoft dijo, día uno, en tu tienda física, para comprar en digital y en Game Pass. Nadie se creía eso, y lo han hecho. Y a día de hoy, ya es casi una costumbre, digamos. Y eso tiene mucho poder en los jugadores, ¿eh? De verdad, tiene muchísimo poder. Gaspar. A ver, pues yo creo que sí, porque a ver, la industria del videojuego, sobre todo la gente que compra una consola de lanzamiento, no compras por lo que ofrece en ese momento, la compras por lo que crees que te va a ofrecer a futuro. Y en este caso, aparte del Game Pass que dice David, que es un atractivo muy obvio, es el hecho de, hostia, me voy a comprar una Xbox porque en el futuro voy a tener Starfield, voy a tener Elder Scrolls, voy a tener Doom, voy a tener Quake, voy a tener alguna nueva IP, voy a tener Hellblade 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, Game Pass, o sea, te estás comprando una Xbox. A ver, hay gente que habrá dado el salto igual de una Play 4 o una Xbox por la promesa de futuro que supone tener pues a 30 estudios detrás que son de lo más top de la industria produciendo juegos en exclusiva para tu sistema. O sea, yo creo que eso sí que influye. Es igual que la gente que se compra una Play 5 ahora no se compra la Play 5 por los dos juegos de lanzamiento. No, compra una Play 5 porque sabe que a futuro va a tener pues, decenas de juegos exclusivos. Pues habrá mogollón de gente que está haciendo lo mismo con Microsoft. Jorge. Pues yo creo que las ventas que realmente marcan la diferencia son los que compran a presente, no a futuro. Es decir, nosotros como jugadores habituales solemos comprar pensando un poquito pues qué expectativas tenemos sobre algo, porque conocemos el mercado y porque, bueno, por lo general ya nos fiamos de ciertas marcas o lo que sea. Pero me da la impresión de que la gran masa de jugadores compran con un estímulo más directo. Es decir, ven lo que hay en el mercado, les apetece comprar una nueva consola porque quieren actualizarse o quieren pues adquirir el juego que está de moda y entonces compran la que más les llama. En este momento, la impresión que me da es que la gente valora muy positivamente las consolas de Microsoft porque tiene un Game Pass que actualmente es lo que está jugando todo el mundo y lo que habla todo el mundo, y por eso se compran esa consola, ¿no? Igual que se compra la Nintendo Switch, que, corregidme si me equivoco, pero creo que es la que mejor va actualmente, ¿no? Y precisamente es por lo mismo, porque tiene los juegos que están ahora de moda, de alguna manera, y salen anuncios en la tele y demás, ¿no? Entonces creo que va más por ahí. Yo, claro, a veces lo vemos siempre con nuestra dinámica de jugadores habituales, pero creo que los que marcan la diferencia, que son las grandes masas, se rigen por estímulos más primarios, ¿no?, a la hora de comprar. Me da la impresión. Yo opino como Jorge. Actualmente el presente para ellos es bueno y además para el jugador es un presente bueno a un precio bastante económico. Así que tienes una oferta muy grande por muy poco y yo creo que eso llama muchísimo la atención. Creo que sí se ha notado también en cuanto al público que ha crecido en Xbox el tema de todas las compras, pero yo creo que eso se va a notar mucho más a futuro, cuando todas esas promesas en su mayoría sean realidades. Así que yo creo que tienen ahí un futuro bastante prometedor. Veremos a ver lo que pasa. Y bueno, me queda preguntar por el caso de... Bueno, ya sabéis que normalmente cuando hemos hablado de estas dos compañías que se dedican un poco al juego, llamémosle triple A de vanguardia y tal, solemos dejar fuera un poco a Nintendo, no porque no sea una videoconsola y tal, sino porque entendemos normalmente que el mercado es distinto, ¿no? En este caso, los dos competidores que trabajan por un mercado más parecido, en este caso son Microsoft y Sony. Os quería preguntar por Sony. ¿Cuál esperáis, o vuestro punto de vista, qué pensáis que va a ser la respuesta? ¿O qué pensáis que tiene Sony en la cabeza para competir de alguna forma? ¿O simplemente si van a seguir de la misma forma porque no necesitan? O sea, me gustaría conocer vuestra reflexión al respecto, ¿no? Entonces, Jorge, cuéntanos. Bueno, yo creo que empezamos a ver la respuesta de Sony ante todo esto, que es que van a lanzar su propio sistema de... Van a mejorar su sistema, entre comillas, Game Pass, ¿vale? Porque ya tenían uno, pero era, a ver, en comparación era muy justo y muy deficiente incluso en cuanto a su funcionamiento. En comparación, me refiero. Entonces, quieren actualizarse porque es a donde va el mercado, porque Microsoft ha empujado muy fuerte por aquí y realmente... se está notando que les están comiendo la tostada como no espabilen, ¿no? En ese sentido. Entonces, Sony está dando pasos en ese sentido y sospecho que van a meterse muy a fuego con esto. Tan a fuego que van a tener que hacer algo y me da la impresión de que algo harán para intentar diferenciarse. Porque si no, van a ir al ralentí en comparación a Microsoft. Porque llegan tarde a este tipo de servicios, porque Microsoft ya tiene una base de usuarios muy potente y necesitan ponerse las pilas. Entonces creo que va por ahí los tiros. Va a haber una especie de competición brutal por el tema de las suscripciones. David. Bueno, yo no creo que sea deficiente. Lo que pasa es que el sistema clásico de suscripción de PlayStation era similar o idéntico al que tenía en su día Microsoft con el tema del Live Gold. Es decir, esto que se implementó de... cada mes te regalamos los juegos y tal para tu biblioteca. No, pero Sony, digo el sistema de suscripción a videojuegos de PlayStation que tenían. Es que no me acuerdo el nombre. El que tenían PlayStation antes. El PlayStation Now, sí, exacto. Me refiero a eso. Pero Now era un servicio de streaming, Jorge, que lleva un montón de 10 años funcionando. Pero no solo es un servicio de streaming, David. Los juegos Play 3, ¿no?, por ejemplo, funcionan vía streaming, pero juegos de Play 4 los descargas o los juegas vía streaming. Tienes las dos opciones. Por eso lo digo, en comparación, tanto en funcionamiento como en catálogo, no había color. Por eso están haciendo este movimiento, ¿no? Bueno, yo no sabía que se podía descargar juegos en PlayStation Now. No desconocía. Sí, hazme caso que yo usé bastante la versión esta de 7 días gratis y tienes las dos opciones con los juegos de Play 4, descarga y streaming. Pensé que era solo streaming. Está bien, no depende de algo nuevo cada día. De todos modos, insisto, creo que ya era algo del pasado que han ido manteniendo así a trompicones. De todos modos, Sony, directo o indirectamente, ha reconocido una derrota. Sony hace no tanto tiempo insinuaba que Game Pass era un medio insostenible. Es verdad. Era un medio insostenible. Y ahora de repente, que por cierto, ya sabemos los datos de este servicio. Ya tenemos datos, tenemos costes, tenemos packs, diferentes servicios. Y ya ha respondido con la misma moneda. O sea, Sony, para empezar, ya ha reconocido la derrota, entre comillas. La ha reconocido porque responde con la misma moneda, pero desmarcándose ciertas cosas. Por ejemplo, lo que decía antes, eso de juegos de lanzamiento día 1 en nuestro servicio y día 1 para comprar, no va a ser así. Y es una diferencia importante respecto a Microsoft. Ya es una derrota, en cierto modo. Personalmente, lo que pienso de este servicio, así, grosso modo, a mí me parece la versión más cara en comparación a la versión más cara de Game Pass, que es el Game Pass Ultimate, si no me equivoco. Sí. Me parece excesivamente caro en comparación. A mí no me ha gustado lo que se ha mostrado. Me parece caro en comparación. Es decir, ofrece casi lo mismo, porque realmente son juegos de diferentes generaciones en ambos casos, aunque puede que en el caso de Sony sí apueste más por ofrecer un catálogo clásico mucho más extenso que respecto a Microsoft. Aunque bueno, esto al final habrá que compararlo in situ, ¿eh? Hablo así un poco de sensaciones. Pero creo que el tema de los precios, ahí ya, bueno, creo que se han equivocado un pelín, sinceramente. Porque la ventaja de Game Pass no es solo que ofrece un catálogo bestial desde el segundo uno a tu disposición, y que además, en muchos casos, para jugar incluso vía streaming, con lo cual ya es la repera. Es que encima creo que el precio está muy, muy equilibrado. Está muy bien planteado el precio de Game Pass, ya sea porque quieres jugar a tu puñetera bola, ya sea porque además quieres jugar online con el resto de personas, ¿no? No sé, yo creo que Sony está respondiendo y ha reconocido la derrota, se ha tragado sus palabras, pero falta por ver si la propuesta y el precio acaban calando en los jugadores. También os digo una cosa, Sony tiene una ventaja bestial y es que tiene un parque de seguidores, de jugadores muy amplio, muy extenso, ¿vale? Ya parte con cierta ventaja, incluso, y eso supone que aunque a lo mejor de primeras nos pueda parecer algo poco atractivo, estoy seguro que mucha gente apostará por el simple hecho de ser Sony PlayStation, nada más, y tener una opción similar a Microsoft. Entonces, Sony sabe que tiene jugadores fieles, entre comillas, ¿no? Entonces, es como que al final pueden jugar un poco más con la ambigüedad, pueden forzar un poco más los precios, pero a efectos prácticos, de lo que yo conozco a día de hoy y en comparación, me quedo con Game Pass, tanto por propuesta como por precio. Gaspar. A ver, yo creo que aquí, a ver, Sony se ha dado cuenta de que Microsoft, a ver, en su día, supongo que cuando lanzó Game Pass al inicio, supongo que, imagino que tuvo que soportar pérdidas, pero es una empresa muy grande, tiene muchos otros apartados que le dan dinero, ¿no? Y Sony en ese aspecto cogea más, y yo creo que Sony está enfocando la versión cara al factor nostalgia. Es decir, en lugar de atraer a mogollón de cines a base de talonario para que saquen los juegos en mi sistema día 1, Sony, yo por lo que he entendido, va a tirar de eso, de nostalgia. Voy a tenerte todo el catálogo, entre comillas, todo el catálogo de Play 1, todo el catálogo de Play 2 y todo el catálogo de PSP. Miles de juegos ahí, con auténticas joyas, y el día 1 los tienes todos para ti disponibles. Hombre, no es mal enfoque, pero claro, es para yo creo que es un poco un público quizá más reducido, ¿eh? Porque no todo el mundo tiene ahora, no sé, no todo el mundo, o sea, pagar, es verdad que son 120 euros al año, no es poco, ¿eh? Tienes acceso también a juegos día 1, a novedades de Sony y tal, pero Sony ya ha dicho, no, mis juegos no van a estar día 1 ahí, o sea, no vas a poder jugar día 1, pues God of War Ragnarok, porque Sony ya ha dicho que no. Es, claro, y sin embargo Microsoft sí te ofrece ese servicio, y más barato, como decía David. Y aparte tienes otro problema, o sea, estás sacando a la venta muy pocas consolas. Yo no sé hasta qué punto puede haber gente que se canse, se compre una Xbox y no se compre después una PlayStation. Yo creo que ese caso puede degradarse también. O sea, Sony está en una situación un poco complicada ahora mismo, ¿eh? No sé, a ver, hay que tener. No sé si le saldrá muy bien la cosa. Hay que tener algo claro. Lo que diga ahora Sony o deje de decir puede ser papel mojado en el futuro. Porque evidentemente, si ven que adaptando su servicio a como es el Game Pass tal cual, sacando pues, sus juegos AAA el día 1, si ven que de ahí van a sacar beneficio, lo van a hacer. Sí, así claro. Que ya hemos visto, en esta industria hemos visto a mucha gente desdecirse de palabras del pasado. Así que Sony ahora claro, sí. Puede decir misa que llegado el momento, si le compensa, va a hacer lo que está haciendo Microsoft. Claro, Oscar. Así que... Pero no lo haces el día 1, tardas X meses... Ya es un tiempo que has perdido también, porque hay gente que dice, no me interesa, me voy a Microsoft. Veremos en el futuro cómo va a ser todo esto. Porque hay todavía muchas cosas que pensar, que decir, el mercado puede cambiar, puede seguir igual. Veremos cuando llegue el momento qué es lo que pasa. El mercado cambia todo el rato. Eso sí. David. De todos modos, Oscar, es posible que pase eso, y no lo descarto. Pero es yo es que tampoco que lo descargo, tiene... lo descarto. De hecho, veo lo más posible es que pase esto. Lo que pasa es que Sony tiene un poco de miedo. Yo creo que Sony, su principal valedor quizás respecto a PlayStation, son sus IPs, ¿no? Y tiene miedo de desvirtuarla hasta cierto punto, entonces. Y aparte, los juegos de Sony exclusivos venden un montón, o sea, venden una cantidad exageradísima. Entonces, yo creo que tienen miedo a intentar que eso se pueda desvirtuar, pero claro, también deben tener en cuenta que a lo mejor les repercute positivamente, ¿no? Entonces, es como un pequeño dilema para ellos, es un pequeño dilema. Y por cierto, tengo un dato aquí, a mi modo de ver, bastante revelador, y es que se han vendido en el mismo periodo de tiempo, respecto a lo que fue en su día 360. Se vendieron en su periodo de vida, 360 en su momento, 9,38 millones de consolas, que no está nada mal, ¿eh? Es decir, además 360 es una consola que tuvo éxito, me refiero, no es que sea una cosa así puntual y aislada, ¿no? Fue una máquina de éxito. Además, en los primeros años fueron muy, muy, muy ventajosos. Y en el caso de Xbox Series X y S, sin diferenciar entre una y otra, en este caso, ¿vale? Supongo que en el caso de Series X será la que más aporte ventas a ese respecto, en el mismo periodo de tiempo, ha vendido casi 14 millones de consolas. Sí, lo o sea, es una diferencia antes. Es considerable, ¿eh? Es en el mismo periodo y se tiene en cuenta desde el inicio del lanzamiento de la consola hasta esos 17 meses. Sí, hasta estos 17 meses, o sea, joder, eso está... Ya ha vendido más que Wii U, por poner un ejemplo así un poco doloroso, ¿no? Pero habría que ver, David, también... ¿Qué ventas tuvo Juan en ese tiempo? Ah, Juan, no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo creo que me atrevería a decir que menos, pero por una cuestión de intuición. Claro, lo que quiero decir es que este periodo de ventas buenas respecto a 360 por parte de Series puede no significar que al final Series tenga un número de ventas mayor que 360. Hay un dato que sí que es significativo. Porque tenemos, por un lado, tanto los porcentajes que hemos hablado antes como el número de ventas, pero es que hay un dato a mayores que, por ejemplo, se comentaba que han tenido el mejor trimestre de la historia de Xbox sin contar fechas navideñas. Y eso sí que es muy significativo, ¿no? Entonces ya ves que ya no es solo que esté vendiendo, imagínate, solo las consolas ante la promesa de ¿y si esta consola? Sino que es general, ¿no? Es general que el software también está vendiendo, todo está vendiendo, Oscar. Y aparte, Oscar, teniendo en cuenta todo esto, con la falta de stock, ¿eh? Es decir, si ellos en una situación normal, hostia, a lo mejor las ventas podrían ser mejores. También os digo una cosa, si llegas en una situación normal, a lo mejor las ventas de Play 5 también serían mejores. Es posible. Pero a mí me parecen cifras buenísimas. Yo, de verdad, yo pensaba que con One, con el fracaso, entre comillas, de One, y con la idea de que Series X y S mantuvieron un poco la propuesta de One, bueno, la propuesta de mitad de vida de One, cuando One llegó a la mitad de su vida, pues empezó Sony a apostar por el Game Pass y demás, y la gente dijo, hostia, ¿qué es esto? Les pilló un poco contrapié. Yo pensaba que iba a ser pues otra continuación, otro fracaso continuado, entre comillas, ¿no? Y me han dado una patada en los cojones y en la puta boca, me han escupido en la cara. Bueno, yo también me alegro porque tengo ambos sistemas, pero joder, esto demuestra que, insisto, demuestra un poco lo que dije antes, que somos ya perros viejos, pensamos que nuestro modelo de negocio de videojuegos es el que realmente debe imponerse al resto porque es el más lógico, y estamos muy equivocados, pero muy equivocados. Como dice Gaspar, somos dinosaurios esperando el meteorito. Es así. Entonces, claro, esto demuestra que nuestra visión del videojuego pues ya vuelve un poco a naftalina. Y la cosa está cambiando. Nuestro tiempo ha pasado, Oscar. Ha pasado ya, efectivamente. Bueno. No, a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que los fracasos o no fracasos de una compañía, en este caso Microsoft, y hablando de videojuegos, también dependen de la actuación de su competencia. porque puede ser una generación muy buena o muy mala para ti respecto a tus productos anteriores, pero también respecto a tu competencia, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, PSP fue una máquina estupenda con un gran catálogo y con muchas, 80 millones de portátiles vendidas, que son muchísimas. Yo ahí solo veo un éxito, pero claro, por el otro lado estaba la Nintendo DS, que vendió 150 millones y da como sensación de que PSP fue un fracaso cuando no lo fue. Por eso también digo que hay que tener en cuenta, para hablar de fracasos o no fracasos, pues tu competencia y tu pasado también. Yo creo, Oscar, que, a ver, yo tengo la sensación de que Microsoft se dio cuenta de competir contra Sony, bueno, contra Nintendo, competir de una forma clásica, es decir, de yo tengo mis exclusivos, tú tienes los tuyos, a ver quién vende más. Creo que se dio cuenta que ahí no podía competir. Ellos tuvieron la idea de que no podían competir. Al menos la sensación que yo tengo. Pues quizás por arraigo, quizás porque la propuesta a lo mejor no era suficientemente atractiva, porque el mercado es muy diverso, porque tanto Sony como Nintendo están muy, muy, muy enquistados en la sociedad. Bueno, sociedad videojuegil se entiende, ¿no? Y con One llegaron a un punto en el cual dijeron: o hacemos algo diferente, o esto va a ser una agonía constante. Va a ser una derrota constante, no podemos progresar. Y de ahí surgió un poco la idea del Game Pass. Vamos a ofrecer, pues yo qué sé yo, pues un concepto tipo Netflix, pero aplicado a videojuegos. Un concepto novedoso, rompedor, y a pesar de las dudas iniciales, ha sido un éxito rotundo, rotundo. Y es lo que dices tú, es decir, el fracaso es relativo, el fracaso según cómo lo mires. Para mí PSP fue un éxito tremendo porque consiguió hacerle sombra, entre comillas, claro, sombra, aunque fuese pequeñita, a Nintendo en portátiles. Cosa que parecía imposible, pero consiguió su cuota de mercado propia. Luego llegó Vita y se acabó todo eso, ¿no? Y Microsoft, su éxito consigue, a lo mejor no tanto en vender hardware. Es verdad, la venta de hardware de One respecto a PS4 es ridículamente inferior. Pero si el éxito de proponer un modelo de negocio diferente... Y que ha calado en la gente. Ha calado mucho, además. Hasta el punto que la competencia directa, como es Sony, ha dicho: oye, no nos queda más remedio que imitaros, hacer nuestra versión de Game Pass. Y eso, para Microsoft, tiene que ser un éxito tremendo. Y tienen que verlo así, porque efectivamente es así. Puede que las ventas de hardware al final... igual pasará lo de siempre, ¿no? Seguramente PS5 venda más que Xbox Series X y S. Es probable, no lo sé. Pero el éxito de esta generación ya lo tienen, que es que el Game Pass... ya ha venido para quedarse. No es una cosa así, una cosa ahí que queda en el limbo y que sí, que no, que tira y afloja. No. Ya ha venido para quedarse y ya es una variante más del mercado. Así que para mí es una triunfada bestial. Bueno, vamos a dejar por aquí el debate, Gaspar, para finalizar. Vale. Iba a decir, a lo que decía David, Microsoft se dio cuenta de que no podía competir con los otros dos. Yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, es verdad, ¿no? Pero 360 está ese cambio de política, ese giro de timón que dio Microsoft, sí lo estaba haciendo, y estaba ganando. Y bueno, estaba ganando. Bueno, sí. Estaba vendiendo más que Play 3. Le estaba yendo muy bien, pero no sé, sí. dieron ese volantazo. Luego se pegaron en el pie con la presentación Gaspi, yo te digo una cosa. Creo que ese concepto de volantazo se equivocaron, no fue así. Tú hablas de Kinect, entiendo, ¿no? Sí, y aparte piensa, ahí ya empezaron a sacar menos exclusivos también. Se redujo un poco el peso de la compra de exclusivos. Apoyo a compañías para que no saquen exclusivos. No sé, fue un poco... Tiraron más por algo más casual, ¿sabes a lo que me refiero? Yo, Gaspi, yo lo veo de otro modo, porque realmente si tú piensas en Kinect, piensas que PlayStation sacó Move, que es la misma mierda, otro concepto diferente. En este caso, igual al Wiimote, para que no nos vamos a engañar. Sí. Pero, tú fíjate una cosa, Play 3 empezó como el puto culo, creo que fue el preinicio de consola de Sony de los siglos de los siglos. Play 3 fue cara, catálogo de mierda, multis que se veían peor, era como una mezcla de factores. Tuvieron que bajar el precio con las leches. Hombre, Pero ¿qué ocurrió? Cuando empezaron a pillar inercia, o sea, de repente Play 3 pilló inercia y hizo fue hacia arriba, pero de manera bestial. Hasta el punto que al final superó a Xbox en ventas, a Xbox 360. Cosa que nadie da un duro por eso. Y creo que Microsoft dijo, hostia, hemos sacado una ventaja bestial respecto a los primeros años. Tenemos un catálogo bestial respecto a la competencia. Y aún así estos hijos de puta nos han superado. ¡Nos han superado! O sea, es como decir, es que no podemos competir contra esta gente directamente. O a lo mejor la inversión que hacemos para competir no nos sale a cuenta, no resulta beneficiosa al final. Entonces, hay que remodelar el mercado, hay que ofrecer algo diferente. Algo diferente, una propuesta diferente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Microsoft tiene poder para hacer frente a Sony. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y la práctica creo que al final nos da lecciones, porque incluso Nintendo, que es la menos capaz de las tres, a nivel de músculo financiero, joder, tuve las ventas exclusivas de Nintendo, de juegos, de software, y ahí a veces hay diferencias bestiales, pero bestiales, una diferencia abrumadora. Entonces al final, a pesar de tu músculo financiero, es difícil atraer a la gente a tu opción. Salvo que te inventes otra cosa diferente, un escenario diferente. Y es lo que ha hecho Microsoft con Game Pass. Es lo que ha hecho y le ha salido de putísima madre. Y lo han conseguido, lo han conseguido. Bueno, tenemos que dejar por aquí el debate. Ha sido un debate intenso, interesante, pero tenemos que irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Microsoft está en sus mejores momentos, o mejor dicho, Xbox, y yo me alegro porque soy bastante Xboxer. Y nada más, que está muy bien volver aquí y decir que mi experiencia reciente en PC, el Game Pass en PC necesita mejorar bastante, necesita mejorar. Menos, me refiero simplemente a la interfaz. Pero bueno, el margen de mejora está ahí, espero que lo aprovechen bien. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? A ver, yo estoy pensando que voy a aprender a... Voy a hacer un homenaje a Sega y voy a rescatar el canal pirata. para sus juegos de Sonic. Eso es lo que he aprendido. Señor Oscar. Yo he aprendido que hasta el más reacio tiene que ver las bondades al Game Pass. Y concuerdo con David, que es algo que siempre he dicho, que el Game Pass de PC se tiene que equiparar con el de consola. Porque es peor. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que la noticia de esta semana, la verdadera noticia de la semana, es que mi Steam Deck está en camino. Bueno, está ya apagada. Ahora mismo está Gabe Newell en persona metiéndola en la funda, la está limpiando con un pañito y diciendo, esta va para Jorge. Un besito. La cerrará y me la enviará. Así que estoy deseando que llegue la semana que viene, probablemente, o la siguiente ya estará aquí y estoy deseándolo. Señor Oscar, por el foro, ¿han aprendido algo? En el foro hay un mensaje de... voy a actualizar, si acaso, si sí, hay un mensaje de Frank Fox que dice: yo he aprendido que es genial tener de vuelta al complejo, pero que no he podido aguantar hasta el final del programa. También que después de comprar Twitter, Elon Musk está planteándose comprar la edición tocha de Sonic Origins. En fin de chicos, dice. ¿Algo más, Oscar? No, es lo que hay. Señor Jorge, por Discord. Pues vamos a ver, por Discord tenemos a la izquierda prohíbe el complejo Landa, que nos dice: yo hoy he aprendido que Splatoon 2 es uno de los grandes fracasos de la historia con 12 millones de copias vendidas, igual que Skyward y Final Fantasy VII, otros dos fracasazos, en este caso según Gaspi, y que la competencia y lo son. En consola y de que la competencia en consolas en los próximos años va a ser interesante. También tenemos al señor Good Souls, que nos dice: yo he aprendido que llego tarde, así que una vez más a escuchar en diferido. Y es posible, chicos, que tengamos que hemos aprendido en Twitch, porque bueno, aquí ya no hay más en el Discord. A ver si el Discord va a ser el nuevo foro, ¿eh? No, lo que pasa es que hoy ha sido repentino. Bueno, vamos a acabar ya el programa. Simplemente os comento, he aprendido que, bueno, han sido unos días complicados para poder emitir el programa y demás. Cuando uno no tenía compromisos, no tenía compromisos profesionales, pues otra persona no podía estar, o varias personas no podían estar, etcétera, ¿no? Pero aquí seguimos y realmente, pues la vida avanza muy rápido. Nosotros lo hacemos cuando podemos, siempre con el cariño y el gusto que nos caracteriza, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren. Como dice Óscar, nunca se sabe cuándo puedes caer en una zanja, ¿verdad, Óscar? Irte a otro barrio. Correcto. Así que nosotros tratamos de aprovechar la vida de máximo y aquí estaremos, en el Complejo Holanda, como siempre, trayéndoos nuestro punto de vista sobre estas cosillas. Así que nada, nos vemos la semana que viene con mucho más y que tengáis buen fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.